グランナイツの諸君、合心せよ。 一人きりでいればそれでいいか。でもでもやっぱ寂しいな。強がっていてもなんだか。どうしたらいいの？教えてよ。 ずっと ¡Despierta, Vietnam! Decís en medio como estreñido. Es que en Vietnam no comían mucho, eso es lo que pasa. No comían. Y comían arroz y todas cosas. Entonces te... ¿Comían demasiada fibra? Sí, sí, cagaba, pero feo. Yo me acuerdo de mis tiempos en la guerra. Bueno, bienvenido. La guerra de consolas. Lo que ganó PlayStation. Sí, obvio. Lo que ganó PlayStation. Estaba recantado que le iba a ganar. Obviamente. Porque Sega nunca le iba a ganar. Y no, Sega ya no es consola. Sega se retira hace mucho tiempo. No, no, Sega volvió. Cuenta la leyenda de que Sega hacía consolas de videojuegos. Sega volvió. No volvió. Sí, sí, ahora la está viviendo Atlus. Volvió Momo, no volvió Sega. Volvió Momoco, no volvió Sega. Volvió Neptunia. Nepu. Bienvenidos a este programa número 26 de Personas de Caja Hachimaruyo, sexta temporada. Otra vez me olvidé. Programa, podcast, radio, anime. Sí, otra vez me olvidé de cuál era la cuenta del programa de esta semana. Ah, la saco, un momento. Ahora bueno, la saco. También sacando la super calculadora de Alche. Aplicación calculaduril que pueden encontrar en... En esta.com. Desde esta.com también pueden bajarse estas aplicaciones útiles como Flappy Bird. Uy, Dios mío, cómo están robando con ese juego. Ahí estaba, juega el de Flappy Dog. Lo mismo. ¿Vos por no, el Flappy Dogue. Es el Flappy Dogue. El meme del Dogue. Sí. Vos pues no escuchaste el coso. ¿Qué rompe pelota que es ese juego, Dios mío? No escuchaste la carta que les mandó el creador este a... El creador del juego que después usaron y robaron para hacer el Candy Crush. Sí. El loco les mandó una carta a la gente de Candy Crush así diciendo: gracias por sacar la comida de la mesa de mi familia. Pedazo de hijo de puta, ganaron, váyanse a la mierda, me cagaron la vida, espero que los chupe el tulo. Está haciendo física cuántica con la calculadora. No sé qué tal. Te hice unas preguntas simples, boludo. ¿Qué programa es? Me había equivocado, pero no. Es la edición 288 de Persona. ¡288! O sea, bueno, nos faltan dos ediciones y llegamos a las dos. Uy, puta madre. A las 300. Así que estamos medio apretados. Estamos hasta las pelotas. Como que ya tendríamos que ir pensando en hacer algo. Igual siempre tenemos a Gaby que nos tira algún tip, algún topic para... Para ir hablando. A todo esto también hay que hacer promoción de esto, porque si no ni da. Tiene ni idea que planeemos algo y... Sí, sí, por eso, como que nos estamos quedando corto hasta para eso. Es que es difícil tener vida y jugar rol. Y también tratar de hacer un podcast. Este. Todo no se puede, tenemos que renunciar a nuestra vida, porque todo lo demás nos divierte. Entonces, no da gastarse en cosas que no te rinden. Me acabo de dar cuenta que tengo más vida en el rol que en la vida real. Soy como los personajes de Los Horizon. No, Los Horizon, está bien. Yo te dije, más de la mitad de esa gente se va a tener que quedar ahí, porque no rendían afuera. No. La mayoría de sus habilidades afuera no rendían. Excepto que a diferencia de... Mierda, se llamaba el protagonista. ¿De qué? De Long Horizon. De Shiro. Yo no meé en una botella. ¿Viste cuando te muestran al principio del capítulo 20 era? Que te muestran que está Shiro en su habitación jugando. Sí. Vos pausáis y están ahí las botellas de meo. Hay dos botellas de meo ahí. Posta, hay dos botellas de meo ahí. Ya fue, boludo. Pero vos imaginate la vida de los locos estos. O sea, están... ¿Hace cuánto? O sea, según ellos, ya sabemos que el tiempo es diferente ahí adentro, pero... ¿Ellos cuánto sé que están ahí adentro? Un año casi. ¿Adentro? Sí. No creo que haya pasado ni un año. No hace un año. Con suerte creo que pasaron dos meses. Con mucha suerte. No, más tiempo. No, sí, te pasa 7 veces más rápido que en la vida real. No te estoy hablando de la vida real, te estoy hablando del tiempo de ellos. Bueno. Ah, ok. ¿Vos decís que juegan el juego o qué? No, que están adentro, que su conciencia está ahí adentro. Dije, menos de 2 meses están. Para mí no, no. Para mí un cacho más. Bueno. Pasó una banda de cosas como para que estén... Pasa 7 veces más rápido el tiempo. Pero no te estoy hablando de la afuera, te estoy hablando de cómo lo ven ellos. Ah, ¿lo que ven ellos? Sí. Sí, creo que un año. Un año. Igual tampoco tienen estaciones, así que mucho. Sí, ya sé, pero ponele una cosa así. sea, no el tiempo que han estado los de Sao adentro. Sao creo que pasaron más tiempo ahí adentro. Pero vos imagínate. Y Sao casi. Creo que 4 años o 3 años estuvieron. Mínimo. Pero casate, boludo. Estás. Pasás 4 años de tu vida siendo heroico. Y después tenés que salir afuera y vos. Oh. tenés que hacer cola en el banco. Siendo heroico. Antes mataste ogros, fuiste épico y ahora tenés que hacer cola en el banco. Y te tenés que subir colectivo. Y ya no puedo saltar edificio. Y es recagada, boludo. Te rompiste la pierna. Y tenés problemas renales. Puedo hacer como un año que no cagás. Y te pones un eco, ¿no? Que empieza con P y termina con A. Y, ¿no? Y después te diste cuenta que estuviste narrando ese año que estuviste jugando al Ragnar. Posta. Y en nuestra siguiente aventura en Pyramid. Bueno. Volvamos con esto, ¿sí? Volvamos Passion 1. Volvamos con esto que... Saludos a la gente que nos está escuchando a través de Facebook. Saludos a José Sevilla. No te juno, pero hola. Que tiene el avatar de este autor del Dojin que dibuja muy bien. Tirame el nombre. No voy a leer el mensaje de esa Corengia. O sea, tirame el nombre porque... No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, bueno, buenísimo tu capacidad. No, pero igual sus diseños son muy fáciles de recordar. Bueno, si vos decís que dibuja buenos culos, yo te creo. Sí, dibuja muy buenos culos, muy buenas tetas. Bien. Bien. Saludos a Huevo, saludos a Gavit. Saludos a Huevo, que la primera vez que te crucé esta semana fue en Skype, mientras estábamos grabando el podcast Mutante. Disculpa que no te pude atender porque estábamos grabando el podcast Mutante, pero... Saludos a Kyung-kun. ¿A Kyung-kun? Kyung-kun. Bien. Tampoco a te juno. Hola. A Seifer. ¿A Seifer? Bueno, hola Seifer. Y a Rokuro. Y a Sakureña, que está también. Está Rokuro K. Bueno. ¿Cómo va el Rodcast a todo esto? Saludos al Rodcast. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está el pequeño? ¿Cómo está el pequeño? Bueno, nuestros medios de comunicación. Estamos presentes en sekai.blogspot.com. Sí, sí. Ay, pará que lo voy a decir, pues si lo saco, está rompiendo la bola. Y un saludo al Zincast. Sí, a pesar de que él siempre se manda saludos así. Se manda saludos. Por no usar la otra palabra. Bueno, estábamos en nuestros medios de comunicación, personanosekai@gmail.com. Sí, también pueden seguirnos en Twitter, @personanosekai. O sí. twitter.com/personanosekai. Y también pueden suscribirse a nuestro grupo en Giplos. También. Y se hoy lo edito y lo subo con el de Submundo. Sí, eso vení diciendo desde hace 2 semanas. Bárbaro, grande. Campeón. También saludos a Beca201. ¿Cómo está Beca201? ¿Cómo anda? Que se unió a nosotros recientemente. Sí, sí. Y ahí está Cero, no sé por qué carajo está Cero hoy. Decía que ya salía por acá, así que... Bien. Y también un saludo a los colegas del Spreadshot News, del Spreadshot Podcast. Del Sparrowcast. Sparrowcast. Sí. No era más fácil decir Sparrowcast. No, te das cuenta que no. Sparrowcast. Porque en realidad es Spreadshot News, pero es como que es muy difícil escribirlo, por eso. Bueno. Por eso me hace gracia siempre que dice, no, pueden contactarnos fácil a través de @spreadshotnewspodcast. Bueno, despacio y decime cómo se escribe porque... También pueden buscarnos en Google como Podcast Anime. Sí, también. Si están en Argentina salimos en la primera página, si están en otro país no lo garantizamos. Si están en Rusia salimos al final de la primera. Porque así de buenos somos. Solíamos estar en la primera página también. Y también podemos preguntarle a Ryder cómo salimos en Okinawa. Ah, no, eso porque tenés una pronunciación de mierda. Y es Oklahoma donde vive. Es Oklahoma donde vive, no. No dije, la batida que te... No dije Okinawa, es Yokohama. Te batiste Yokohama, boludo. Te la rebatiste. Se ve que estaba prediciendo el futuro de haber encontrado el... Ese blog de mi ex profesor de secundaria que te fue a Japón durante un año. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de la segunda temporada de Kino Saji. Live, pedido por el colega Jack hace 2 semanas. Sí. Y ya está disponible también el segundo ending, que también lo vamos a pasar. Qué bárbaro. Así que... Y seguramente ahora que ya lo tienen en el Hobbies y Zombies va a empezar a sonar a cada rato. Pero nosotros lo quemamos antes. Yeah.

mejor. Sí, estamos hablando detrás de cortinas. Sí, sí, estamos arreglando, estamos planeando cómo destruir al mundo. Y sí, vamos a alargar toda la mierda y nos vamos a poner a jugar al Borderlands. ¿Cómo era? Para mí, Germán, que pregunté, que decía que era muy bueno escuchar, era muy chulo escuchar personas acá y jugar al Borderlands 2. Sí. Estaría pero también podemos hacerlo. Estaría ser torneito de Borderlands 2. Escucharlo y también jugar a Borderlands 2. O no sé si Fabio lo compró. Sí. ¿Lo compraste? Sí, sí. Muy bien. Entonces sí podemos hacerlo. Podemos hacerlo, ¿no? Ya te dije, las posibilidades están. También tenemos un saludo para Rokuro Jr. y tres interacciones, porque no hablan de la tercera interacción. Y esa mejor que no la conozca nadie, mejor que... La tercera es peor que las otras dos. Acá tenemos otra pregunta para... A ver. La sección sacada del culo. Gracias Gaby por tirar algo, aunque sea. Gaby no vive tirando cosas. Mejor. Sí, obvio. Hasta ahora todo lo que me ha tirado me ha servido. Yo soy como el croto de Gaby. Voy juntando el ciruja de Gaby, voy juntando toda la boludez que él no le sirve. Es como vivir en Japón y... Y tener una tienda de electrodoméstico, vos vas revisando los basureros de todo el mundo y algo vas sacando. ¿Qué estás haciendo? Pegando el mensaje de Gavita, oh. Así no lo perdemos después entre tantos mensajes que nos dejan. Hay que salvar el mensaje, lindo. Sí. Promuevan el mensaje. Saludos a Carlos de Crow, que se unió a nosotros mientras estábamos en el tema de Banishment This World. Así que... Bueno, vamos a ver Ninja esta sección de noticias, siendo las 17 horas con 56 minutos. ¡Mierda que hicimos tiempo! Sí, sí. Y ya estamos con la primera sección. ¿Viste? Sí. Y todavía nos falta comentar sobre el Chunibyo de Rokuro Kei. Todos tienen Chunibyo. Todos tienen Chunibyo. El tema no es tenerlo, el tema es vivir en paz con tu Chunibyo. Bueno. Yo no lo quiero ya. Yo ya me deshice. Yo lo quiero. Como que levantarse a las 4 de la mañana ni iba. No, a las 5. A las 4 estaba pensando en Kinosaki. Bueno, como ya venía diciendo, vamos a dar inicio a este resumen de noticias. Este resumen semanal de noticias. Sí, sí. A ver. Sorpréndeme. Vamos a empezar con noticias de manga. Vagabond permanecerá en hiatus hasta junio. Uf, buah. De acuerdo con lo anunciado. Eso le creo que le va a dar tiempo a Ibrea de terminar lo que tiene que hacer. De acuerdo con lo anunciado en la 12ª edición del semanario Morning de Kodansha, el reconocido mangaka Takehiko Inoue pondrá a su manga, a su obra Vagabond, en estado de hiatus por los próximos 4 meses. No le ha cagado, así que se tome las vacaciones que tenga que hacer como para que la siga haciendo bien. Según se informa, el autor requiere de ese tiempo para realizar investigaciones y otras tareas. Está bien, perfecto. Si te querés rascar el culo por 2 meses, me parece bárbaro. Por 4 meses. No, porque tiene que estudiar también. Entonces que estudie 2 meses y que se rasque el orto por 2 meses. Se va a juntar con Kentaro Miura. A jugar a Idol Master. Ah, y da la casualidad que justo cuando él se toma vacaciones sale el nuevo juego de Idol Master. También. Qué casualidad de la vida, qué loca, ¿no? Por último, se confirma que el manga retomará su serialización. Ah, y eso me hace acordar otra cosa que voy a decir al final de tu sesión. Pose. Bueno. El manga retomará su serialización el 19 de junio, cuando salga a la venta el número 29 del mencionado magazine. Cabe recordar que anteriormente Vagabond pasó por un periodo de hiatus, del cual se extendió casi 18 meses debido a problemas de salud del creador. Pero en esta ocasión va a ser diferente. Y pasando de un colgado a otro, Kentaro Miura publicará un capítulo extra de su miniserie Gigantomaquia. Gigantomaquia. Sí, Gigantomaquia. O sea, una magia así de grande. El cuarto número del año de la revista Young Animal de Hakusensha anuncia que Kentaro Miura publicará un capítulo extra de su miniserie Gigantomaquia. ¿Le dice mini porque la pretende terminar o qué onda? No sé. Hasta ahora nada de lo que ha hecho es mini, por eso creo que este debe ser el único proyecto que sí sabe cómo termina. No me acuerdo cuántos capítulos eran. Creo que mínimo 3 o 2, no me acuerdo. ¿Qué cuenta en 3 capítulos el origen de Pedro Bear? Quizás. ¿Quién te dice que no es el origen de Pedro Bear? Esto empieza como un hombre muy sejudo. Que lo que quema. Tiene aspecto de violador. Así que puede ser. ¿Quién te dice? Y también hay una Loli. Sí. En todo hay una Loli. Una Loli. En todo hay una Loli. ¿Quién te dice? Las Loli te dan poder, no aprendiste nada de los caballeros del Zodíaco conmigo. No, porque no la vi. Prefiero no quedar ciego. Bueno, ¿en dónde estábamos? Bueno, se iba a publicar un capítulo extra nuevo de Ginga Tomakia. En el sexto número de la revista, a la venta el 14. Número mágico, juega la quiniela, hágase millonario. Ginga Tomakia se desarrolla en un mundo dentro de 100 millones de años. ¿Eh? Después. ¿De qué? ¿Después de qué? Después de algo. Ah, buenísimo, después del Vemo. Después de Slider-Man. Esto se llama, algún día leí, ¿cómo se llama esto? Algún día leí Aquarian Age y creí que lo podía hacer mejor. Y enfatizo, creí. Ahora sabes, el Pedro Bear viene del futuro, así que matalo. Del futuro, al pasado, al presente y al intermedio. Ahora es coso, ¿cómo se llama? Es como Madoka, es un concepto. El manga de Berserk de Miura volverá tras el final de la miniserie, que espero que termine en algún momento esta puta miniserie. Akosenya publicaba el año pasado el tomo recopilatorio número 37 del manga. Ajá. Sí, yo reviso. Yo me acuerdo ayer nuestra conversación sobre ese juego de rol y la persona que escribía mal salió de la escuela de escritura de Pyro. Pero mejoró tu escritura en estos 7 años. No, ahora soy más culto y más perfecto, pero como que sigo escribiendo mal para mantenerme una línea. Ya vamos a hablar de la noticia de Zeta y Karel Children. Michelman. Y saludos a Team Music. Bueno, que spamea, o sea, te tendría que bloquear, pero como que no tengo onda, pero posta te tendría que bloquear en este momento. Bueno, volvamos con las noticias. El Visual Book de Toaru Kagaku no Railgun es incluirá una OVA, según se revela vía Amazon Japón. Muy bien. El Visual Book oficial de Toaru Kagaku no Railgun es incluirá una OVA en Blu-ray Disc titulada Daiji no Koto wa Senbu Sento ni Osobata, que vendría a ser todas las cosas importantes se han perdido en las aguas termales. Sí, lo estaba pensando. Recalco aguas termales. Sí, sí. Y se lanzará. Recalco biribiri en aguas termales. Y se lanzará el día 27 de marzo. No hay más detalles sobre ese argumento. No, sí, sí. No, importantísimo. Involucra a Kuroko, a biribiri. Aparte del obvio y su título. Bueno. El Visual Book de la primera temporada a también Satan sangrando involucra un montón de cosas y re importante. También incluía un episodio extra en aquella ocasión, uno de la playa. Sí. Aunque se lanzaba en julio del 2010. Bueno. Pero rinden estos capítulos de mierda. Yo dije, es el capítulo del 11, el capítulo de la playa, sí. O el capítulo de la piscina. Sí, el capítulo del festival. Y vino cero, ya llegó cero. Sí, ya llegó cero. La pregunta es, ¿está conectado todavía? Sí, cero está conectado. Bueno. Revelados parte de los ganadores de la octava edición de los Siege Awards. Nana Mizuki, obvio. No, Nana Mizuki no. Desde la organización de la octava edición de los Siege Awards anuales han revelado algunos de los ganadores de esta edición. Y he llegado. ¿Temprano o tarde? Temprano. La primera sección. Está bien. Creo que va a llegar para después del cine, así que me spoileo. Tenemos primer premio, es la categoría premio a toda una vida. Que es premio concedido a aquellas figuras. Sí. El premio consiste en que tenés que vivir toda una vida y después morir. Concedido a aquellas figuras ya fallecidas que han contribuido en gran medida a la industria durante su carrera. Gracias, yo. Y fue otorgado a Kenji Otsumi. entre otras cosas, hizo papeles de robo. Papeles de robo, ya vivió su vida robando. De Rao en Hokuto no Ken. Y Senbei en Doctor Slam. Entre otras cosas. Y un saludo a Cero que está en el chat. Allá Ryoko Kinomiya, que también, que esta era la que falleció y que era la narradora de la del opening de la OVA y de la película de Saint Onisan, y también trabajó como la condesa Dubarry en La Rosa de Versalles. Bueno, ahí sí que me tiraste un papel, porque lo que me tiraste es una mierda al principio. No, pero también era, además de la narradora, era la casera. En la película, sí, y en la OVA. Sí, bueno, pero igual, son papeles de mierda al lado de lo que me está tirando ahora. Me preocupa más que haya visto La Rosa de Versalles. No, está en la referencia. Nada más. Todo el mundo la vio, La Rosa de Versalles. Yo no la vi, mejor no. Bueno, yo soy más viejo que usted. ¿Estás seguro que viste La Rosa de Versalles? Sí, mucho. Pero en ese momento había, en ese momento las cosas entraban por cable. Entonces no había mucho para ver. En ese momento creo que la pasaban después de Mazinger. O sea, casate el nivel de conciencia que tenía la gente de esa época. En ese momento los consultores les cambiaban el sexo como águila. Y salvo que mucha gente se da cuenta de que tenía el mismo pecho varonil que el resto de los personajes masculinos. No eran tanto, pero no tenía tetas. Ahí alguno decía, ah, para esto es un tipo. No, que los personajes femeninos tenían más pecho varonil que los varones. También. Bueno, pasando al siguiente categoría, tenemos el premio al mérito, un premio concedido a aquellos seiyus que han contribuido en gran medida a la industria. Mérito de tu vida, mérito. Durante su carrera. ¿En quién se ganó el premio Fuck Yeah, novato del año? ¿Qué? ¿Le fue? Decime quién es el novato del año. Ese es el premio Fuck Yeah, ahora soy un seiyu de verdad. Estos son algunos de los ganadores, no todos los ganadores. Dale, tirame el premio. Tenemos a qué a Keiton Yamada. Keiton Yamada. Yamada. Que esa debería ser la pronunciación en inglés, pero esto es Japón, así que Keaton está bien. Keiton, es el alargue. Es Keiton. Keaton. Debate. Keaton, para mí es Keaton. Que entre otras cosas hizo de Albert Heinrich o 004 en Cyborg 009. No, no sé si la. No me acuerdo si la primera Cyborg 009. No, sí. O la nueva Cyborg 009. Era, ¿cuál era el 4? ¿Era el acuático? No me acuerdo. No, el acuático era el negro, me parece. Sí, por eso te digo. No, Albert puede ser. O el que cambiaba de forma, que me parece que era 5 ahora que lo estoy pensando. El 4 me parece que era el que tenía la mano ametralladora y la pierna misil. El hecho mierda. Sí, ese no era 03. Pues es muy complicado los números, ¿no? Sí, pues me acuerdo de 01. 01 era el que volaba. No, 01 era el bebé. 02 era. No sé, pero 3 era la mujer. 3 era la mujer. Bueno, 02 tiene que ser el de la mano ametralladora. Sí, porque, o sea, es la. No, es la lógica que sea el del loco de la mano ametralladora. Para esto solo hay una solución: Wikipedia. Sí, bueno, pues ya fue. No vamos a revisar Wikipedia para revisar 007, ya fue. Vamos a asumir. 007 James Bond. ¿Y a eso qué le metieron? Esto no es al servicio de su emperador, esto es al servicio de su majestad. No. A él se le metieron el revólver dorado por el. Bueno, aposta, está abriéndose. Está abriendo Wikipedia. Ahí está, 0-0. Te dije mano ametralladora. No, mano ametralladora, está bien. Bueno, solo bastaba una imagen. Bueno, también fue otorgado a Rokuyo Naya, que entre otras cosas interpretó a Camus de Acuario. ¿Cuál? Al de Sensei, la primera. ¿Al hacker? A la primera estamos. A Camus en Sensei. ¿Al hacker? Ya, para el que no viva en Argentina no tiene sentido, pero. Ya, Sensui, Yuyo Hakusho. Yuyo Hakusho. Entre otras cosas, para pasando a otro tema en el medio, esta cosa ZTV va a pasar de nuevo Monster Ranger, Monster Farm. Fue. Pero entre todo, es de las cosas viejas que pocas veces se pasaron, se pasó una aguante sola vez. Pixie y Gravity, y Granity, digo. Lo pasó un pocas veces, Big Channel lo quemó. Pero creo que ya eso. Big Channel no lo pasó. No, Fox Kids. Fox Kids lo quemó. Pero lo pasó una sola vez. No, bueno, que, no lo recontra quemó. Lo quemó, pero era por el, era el tema de la lata. En la lata que ellos compraban tenían primero del 1 al 20, después tenían del 21 al 40 y, al 40 y algo, del 40 y algo al... Y así estuvimos requemando desde el inicio, llegamos hasta donde tenemos, volvemos a empezar. Unas 3 o 4 veces compramos la lata que seguía, volvemos así, y una sola vez lo pasaron completo. Hasta el final y yo no lo pude ver, me cago en la verga. Y al final es como que... Al final es medio patada. Al final es una cagada. A mí... Como o sea, te quedaste solo ahí en el medio de tu campito. Te deprime, posta. Es una mierda el final. O sea, vos te quedás como, por esto me hiciste viajar hasta acá. El final de Monster Ranger va a ser, sería lo más rico que sea el de Log Horizon. Sí, una cosa así va a ser el final de Log Horizon. Excepto que al menos tiene gente con quien interactuar. Sí, sí, del otro lado sí. Te voy a decir algo. La, no los escucho, no los escucho, no los escucho. Lo estaban subiendo hace el año pasado. Así que lo, en Frozen estaba, vi que lo estaban subiendo. Sí, pero son. Una cosa loca, empezaron a sacar en Yanquilandia las novelas de Sword Art y pedí la primera. Bueno, son nada más creo que 28. Pero como todavía estamos con el veremos de si algún día va a volver a caer el americano, con el quilombo de nuestro dólar y toda la boluda, Y sin salir del medio de cosas que se pueden pedir a América, me enteré que Rusted Teed tiene en venta la figura de Ruby, la figura de acción. Que es como una Figma fea, pero... Te lo voy a decir de esta manera. Por tu vida y tus testículos. Vos me pediste una. Todavía no pedí nada. Por tu vida y tus testículos, dije, vos me pediste una. Dije todavía. Para mí. Por tu vida y tus testículos me pediste una, ¿no? No. ¡Vengan acá! No, la palabra es que no, we're here. Recalco Figma fea. Sí, no, la Figma es supuestamente fea. Yo todavía no la vi, pero dicen que la guadaña vale la pena. La guadaña. La guadaña siempre vale la pena, es una regla. La guadaña. Por mí, que tengo una guadaña copada y yo la compro, por mí. Bueno. Premio. Tenés una guadaña copada. Sí. Premio para figura, a la sinergia. Tenemos el... Ya tenés una guadaña copada para figuras, se llama Bardiche. Premio al trabajo que ha demostrado a la importancia de los ellos en su mayor exponente. Tenemos a Mai Fuchigama, alias Super Seiyu, que es parte del equipo, no me acuerdo qué era exactamente, el equipo técnico de Crimson Panzer. Bueno, no tenía ganas de buscar. No, posta. Premio Keito Miyama. Ese es el premio a la figura masculina que ha, digamos, ha sido más nombrada o ha aparecido en más medios que los otros seiyus. Otras cosas, tenemos al ganador, tenemos a Shinichiro Miki. Entre sus papeles tenemos que hizo de Takumi en Initial D, Roy Mustang en Fullmetal Alchemist y Loco en Stratos. Bueno. Es un hijo de puta y lo que sé que se ganó se merece todavía más. Y otra cosa, por acá nos están diciendo Carazo de Crow y un par de más que esto, que la Figma aparentemente la hizo Todd McFarlane. Y comparto, si la hizo Todd McFarlane, quiero 20. Copado la figura de Todd McFarlane. La pregunta es, ¿Todd McFarlane trabaja para...? No, Todd McFarlane hace, en este momento de su vida, hace cómic que aparentemente le está saliendo muy mal el cómic que está haciendo. Que no me acuerdo cuál es el que está haciendo para el nuevo, para DC. O era para... no sé, no me acuerdo si era para Marvel Now o para el DC, pero escuché que le está saliendo para el ojete. Y se dedica mayormente, saca plata haciendo figuras. Y las figuras están todas copadas. Toda la figura de Todd McFarlane está encopada y de eso se hizo la toda la guita que tiene, básicamente. Desde Moroi. Spawn no. No, con Spawn no ganó tanto como ganó con las figuras que hizo de Spawn, sí, y como sí. Ganó con todo el otro que hizo. Te dije, con Spawn no se hizo mejor. Con Spawn se promocionó lindo, nada más. Mira, una vuelta escuché una historia de comiquería. Dice, de un tipo. La hace McFarlane Toys. No es figura firme. Estamos haciendo una comparativa de figura articulada, ultra copada, zarpada, sí, y grosa. Estamos haciendo una comparativa, o sea, si te podía haber dicho que era una figura tipo Revoltech, pero me dijeron que era tipo Figma. Y remarcando lo que ha dicho, una historia muy muy vieja y muy copada de comiquería, del vendedor que le vendía un iceberg a un esquimal, y a un pelotudo le hizo comprar no sé cuántos cientos de números de Spawn con la excusa de toda la semana de: no, pero vas a ver, boludo, en el próximo número se resarpa, está genial. no la va a dejar de llevar ahora, boludo. Porque el próximo número se va al carajo de Dios Arpada. Boludo, le hizo comprar... Lo que escuché es que el mismo pelotudo le hizo comprar... No semana a semana, pero mes a mes. Durante no sé cuánto año, más de 200 números de Spawn. Una bestialidad así. Era un excelente cómic, cómprenlo enseguida. Es malísimo, boludo. Se pagó el dentista, la ortopedia y la facultad, la secundaria y la primaria de los hijos de esa manera. No recalco, McFarlane... tiene muy buenos diseños, dibuja re bien, que pa'l culo, bro. Se dibuja bien, no necesita saber escribir. No, pero quiere, es el problema, quiere escribir, no. ¿Puedo dejarlo que lo imite a Clive Barker y a la mierda? Pasando al siguiente, a la siguiente categoría, el premio Caso de Takahashi. Entre otras cosas es el equivalente al que nombraba recién, excepto que es para figuras masculinas, o sea, sellos más destacados en los medios. O sea, que Tengir Sampanse no salió. Que sean figuras femeninas. En este caso, la ganadora es Kotono Mitsuishi, que Pyro Mitsuishi, que deberías conocerla porque es Usagi Tsukino. ¡Ah, muy bien! Es Misato Katsuragi. ¡Muy bien, muy bien! Y Boa Hancock, últimamente. Estamos muy bien. Me quedo con su tapa Misato. También. Y pero Boa Hancock le da de comer, y le va a dar de comer por un rato largo. Pasando a otra cosa... Copyright, Olimpiadas y un tabú establecido en la animación japonesa actual. No me sorprendió lo del tabú establecido, no sabía que había tabús en la animación japonesa actual. No sé si tabú, más que nada restricciones. Eso tampoco sabía que había, Con el renovado interés de las Olimpiadas estas últimas dos semanas, el director Shinji Takamatsu, que entre otras cosas dirigió Gintama y Gundam Wing, hablaba el pasado domingo. Increíble que esas dos cosas hayan salido de la misma persona. Hablaba el pasado domingo de los potenciales proyectos con temas de las Olimpiadas, aunque comentaba que durante el boom... No empecemos otra vez que van a sacar la serie de Ozzy de Olympic Game. Oh, esa porquería. Tuve un cartucho no estamos en Sega, hablando, no estamos hablando de cosas que van a salir, sino cosas que no se pueden hacer. Yo quiero ver Hércules versus Andrómeda versus Hera versus Venus en las Olimpiadas sexuales de la antigua Grecia. De Animation. Animado por Bones. Dale, contá que lo estoy leyendo de acá y está interesante el tema este. Pues comentaba que durante el boom de los animes deportivos antes del año 1989, hubieron muchos animes relacionados con las Olimpiadas, como uno de esos temas principales. Comentaba, por ejemplo, dice: en los últimos años no podemos usar la palabra Olimpiadas en los animes con los que ya no se puede hacer series de este tipo. Añadía que hace una década, más o menos, se podía usar la palabra Olimpiada en los diálogos, pero que ahora ya no es algo aceptable. Como ejemplo, ponía digamos, el anime de Captain Tsubasa, digamos, donde se pasó del término Copa Internacional a Copa Mundial. Perdón, de Copa Mundial a Copa Internacional. Y más que nada... Es que el hecho de esto es que tanto el logo de los cinco anillos de las Olimpiadas y tanto la palabra como cualquier referencia, digamos, son marcas registradas por el Comité Olímpico Internacional. Y cualquier cosa, en cualquier anime que lo quieran usar, van a tener que pagar los derechos de copyright para poder mencionarlo. Es un pedazo de chotado, boludo. No me digas. De que tomó el copyright del sol. Sí. Una cosa así como la concha de tu madre, o sea, lo conoce todo el mundo, que me lo usaba, ¿no? Llamado a la solidaridad, Pyro, saludala a Yuki porque se suicida. Hola, Yuki. A todo esto. No, mejor no lo usen, mejor. Me cago en el término de las Olimpiadas. No vamos a sacar nada bueno de eso. Sigan haciendo lo que tienen que hacer. Según Takamatsu, la primera vez que surgió el problema en la animación y las Olimpiadas fue con Kochikame. Y cuando usó. Qué raro, boludo. Cuando usó el término Olympic Otoko. Qué raro, boludo. Mirá lo que tenía así. Posta. Bueno. Eso después en un futuro se traduciría como Yotacón. Yo creo que voy a inventar un término. ¿Cuáles eran los enemigos de los Olympians? Los Titans. Bueno, ¿qué término podemos sacar? Titan, no sé. Podemos usar una versión rara del nombre de Shingeki no Kyojin. O sea, Kyojinada. Una pelotudez así, ya está. Usen eso. Ya fue, no lo usen. No vamos a sacar. Son las titaneadas. Las titaneadas titánicas. Suena en Thai, boludo. Ya está, no usen nada, boludo. Ya fue. ¿Y vos te quejás? No, no me quejo, pero ya tenemos Oppai Infinity, entonces. Bueno, pasando a otra cosa. Un episodio especial de Brother Conflict con su séptimo volumen en DVD Blu-ray Disc. Pará, tengo una contrademanda. A ver. Son 5 anillos lo de las Olimpiadas, ¿no? Sí. ¿A qué le están robando el título? El juego de cartas. ¿Y a qué le pidió prestada la licencia al juego de cartas? A los 5 anillos de Musashi Miyamoto. Libro japonés, de la cultura japonesa. Háganle juicio a las Olimpiadas, están usando 5 anillos. Están manchando el buen nombre de un samurái cuando no, el kendo no se admite en las Olimpiadas, hasta donde yo recuerdo. ¿Verdad, no? El sudo sí, pero parece que el kendo no nunca lo pusieron. No estoy seguro. ¡Ah! Y la cagaron, hermano. Ponen kendo en las Olimpiadas, kenjutsu y toda la pelota, o le sacamos el logo y se van a la mierda. Bueno. Cuatro anillos. Como siendo el tema de Brother Conflict, según se anuncia en la web oficial de la adaptación animada de las novelas de Brothers Conflict de Atsuko Kanase, el séptimo volumen del anime en Blu-ray Disc y DVD incluirá un episodio inédito cuando se ponga a la venta el 26 de febrero. El especial presenta a Emma y a sus hermanos probando. Donde le dan todos juntos en una orgía bestial y casi, hasta la ardilla le dan. Casi. Karasu, no según la Asociación Japonesa de Argentina, se practica en todo el mundo. Donde hay un japonés practicará kendo. Y tratará de enseñarle a otro. Hay que buscar, pero siempre hay. Es raro que no hayan haciendo kendo en un país. Es muy raro, sobre todo con toda la mierda aceptación mundial del anime. Lo épico que son los espadas. Debo haber pasado la primera temporada de Rurouni Kenshin. Todo al lado. Como venía diciendo, el especial trata sobre Emma y sus hermanos que van a probar una lámpara mágica que su padre les dio como regalo y que acaba de encontrar en el armario. Sí, me van a agarrar y le van a decir, frota, dale, frota que sale el genio, dale. Bueno, la serie se presentaba el pasado mes de julio en Japón. Se anuncia la adaptación live action para el manga Nigakute Amai, el obi banda publicitaria que acompaña la salida del tomo recopilatorio número 8 del manga Nigakute Amai, revela que la obra de Kobayashi Yumio obtendrá una adaptación en el formato live action, aunque por el momento no se especifica si se tratará de una serie de televisión o un largometraje. Aparece Tetrapod Lemon Tea, Melon Tea. No creo. O sea, ¿de qué se trata esta cosa? Bueno, esto digamos que trata de... nos presenta a Maki, que es una mujer de 30 años. Que digamos que a pesar... Está cogido, pues. A pesar de, digamos, de haber alcanzado un gran éxito en su carrera y además mantenerse potable para el sexo opuesto, no tiene mucha suerte con los hombres y sus habilidades para cocinar son casi nulas. Por otro lado tenemos a Nagisa, un profesor de arte de una escuela para hombres, que apenas tiene interés en las citas y es un chef de primera. Bien, yo tengo un consejo para la treintañera. Que vaya a yoga y aprenda a abrir las piernas. Eso la va a hacer mucho más popular entre los hombres. Digamos que las cosas se van a poner cañosas entre ellos cuando experimenten nuevas experiencias que viven a través de la comida. Sí, hay un fetiche de eso, sí, está bien. Ahora yo... Un par de cosas como salsa especial y reahogado. Sí, bueno, quitando el margen de que podemos usar la crema batida y toda la boludez que siempre decimos, digo, imagínate si esto después en algún punto se termina poniendo pobre. Ya hay un fetiche donde uno alimenta a una persona hasta que engorda y se vuelve a contra obesa. Sí, el pobre de la comida y dejar comer, pero digo que imagínate esto se termina poniendo pobre. A eso lo llamamos Hansel y Gretel. Se vuelve la verdadera versión de Pupa. La seiyuu Aya Uchida. Hay que ver Sex and Zen 1 para entender el fetiche de la comida. La seiyuu Aya Uchida se convierte en una Majo Shoujo en la serie Majo Warayo Magical Uchi. La seiyuu Ayuchida ya tiene su propia web de Magical Girls. Interesante, esa nota. Majo Warayo Magical Uchi. Sigue a Uchi, una croupier de casino que consigue la habilidad de transformarse en una Majo Yoyo tras encontrarse con un panda en el parque. Pato. Un panda en el parque. La fundadora de la banda Escalera Real. Justo estaba pasando. ¿Cómo era meto? Gendo Sabotome por ahí. y le dio poderes, le tiró poderes, ¿qué onda? No sé, la cuestión es que. Se cruzó con. ¿Cómo era el nombre, boludo? No me puedo acordar el nombre de este muchacho. Puta madre. Con Kenta Panda. El piloto de cosa, el piloto de Panda Z. Pues. Tú me representarás ante los vivos. Esto es como, bueno, digamos que los tipos están disfrazados, no hay nada de CGN, no hay nada raro, es como muy barato todo. Bueno. La serie esta es de pago por visión y costando $12 por episodio de 30 minutos. Y cual... que 40, 20 de esos minutos cogen, pues, en el palo. Lo que estoy leyendo a continuación es un fake horrible. Es más, sí. Te voy a pedir que no leas esta mierda si valoras tu vida y tus genitales. De hecho, el título lo iba a cambiar porque todavía no edité esa noticia. Pero es muy gracioso, muy raro. Es una verga lo que estoy viendo, es una reverenda verga. Las encuestas no siempre tienen la razón. Pero bueno. Las encuestas reales, por lo general, lo sí. Raro, las encuestas lo raro, alteradas por la gente que las toma, no. Lo raro es que no lo hizo Manglob. No, Manglob no. ¿Cómo era el otro? De Argentina, boludo, no. Esta encuesta. Esto tiene todo el nombre del INDEC por todas partes. Ya vamos a pasar. Ya quién hizo la encuesta. Ya, el INDEC. Por no. Los resultados la hizo el INDEC. Hizo Inti.com. Esta es otra noticia que vamos a hacer. Sí, el INDEC de Japón. Le deben estar en la sociedad de unción con el INDEC de Argentina. No, vos estás pensando en Big Love, que siempre hace sus encuestas. Sí. No, tenés razón. Sí, entendido como es empresa de comunicación. No, Big Love es una serie de mormones. bueno, estábamos en esta cosa que costaba $12 por capítulo y que se va a estrenar a partir del 16 de marzo. Hay un video de esto, pero no da para verlo. Yo ya lo vi. Ya lo vi, no da. Entre otras cosas, la seiyuu Kotori Minami trabajó en Love Live. Trabajó de Kotori Minami en Love Live y de Shizuka Hattori en Strike Witches. Y también de un personaje en Freezing, que no sé cómo carajo se pronuncia porque no sé en qué carajo de idioma está. Pichi Femin. Calculo porque yo no vi Freezing tampoco. Seguro que sea el Pichi el primer nombre. Fenil. Pairo, vos que viste. Fenil, ¿cuál es Fenil? Por eso, me parece que recuerdo una Fenil de apellido, pero no creo que ese sea el nombre, pues Tichi. Puede ser la de... No. No sé, había tantas personas de genérico en Freezing que... Sí, ni me hables, lo dejé colgado en el tren y nunca más volví a tocar la segunda parte, que es una verga. La segunda parte es muy mala. Bueno, pasemos mejor entonces a otra cosa. Después, lo más divertido empieza ahora. Después entre cortina, entre tema y tema, nos hablamos de la encuesta esta. Bueno. Tírala. Quiero que el mundo escuche la influencia del INDEC de Argentina en el resto de las naciones. Tras la retirada de Hayao Miyazaki en Japón, se pregunta, ¿cómo se pregunta más exactamente? ¿Qué director tomará su lugar como principal exponente de la animación del país? Obviamente después de haber bardeado a todos los otakus y todas las cosas. Sí. Una encuesta realizada por Entity Docomo, en la cual han participado 8.500 personas, dejaba la siguiente lista muy de random, directores. Boludo, considerando que es la segunda empresa telefónica de Japón, esto es muy random que hayan agarrado 8.000 personas nada más. En el puesto... 8.000 que estaban dispuestos a atenderlos, quizás. Vamos a dejarlo en el 10, porque si no es muy largo. No, léelo. ¿Vos querés que haga los 20? Bueno. Hacé los 20, te lo estoy pidiendo, torturame. Mejor 19, porque en el otro aparece otros. Vamos con el puesto 19. Otros, spoiler. Otros. A ver, tirá. En el puesto 19 tenías a Hiroyuki Okiura, que entre otras cosas dirigió Jinroi. Jinro. Y Momo Notegami. Momo Notegami. No es un mal director para nada. No. Shinro, déjenme de joder. Eso no es un mal director para nada. ¿Qué hace tan bajo la lista? No trabaja tan seguido. En el 18º puesto tenemos a Tatsuyuki Nagai, que dirigió Anohana, Tsubaru Kagaku no Raigan y Maihime, entre varias cosas. Es muy buen director. Trabaja muy bien con lo que tiene. En el 17º tenemos a Junichi Sato, Sailor Moon, área de Animation, Kaleido Star y seguimos cosas. Es el director de Estirala y Estirala. Sí, sí, no es tan buen director. Es un director que le dan y sabe manejar que el hecho de que no le dan todo. No debería ni siquiera ser considerado. Verdad, sí, sí. En el 16º tenemos a Hiromasa Yonebayashi, que dirigió Arieti. No debería estar en la lista directamente. Arieti. Sí. Qué hijo de puta. Por eso no debería ni estar en la lista, pero dale, seguí. En el 15º tenemos a Keiichi Hara, que ya dirigió Shin-chan y Colorful. Capo. Sí, así es. Está drogadísimo. Es un tipo que compra droga al por mayor. Acá viene otro zarpado. En el 14º tenemos a Yukata Yamamoto, que hizo Lucky Star, Kanagi y Senju. La cagó con Kanagi de una manera, pero se redimió con Senju. Kiyuki Jimbo en el 13º puesto. Perdón, Kiyuki Jimbo. Para, este es uno de tus ídolos. Sí, sí. Que también, él escribió Madoka y también Coso. Y un montón de cosas. Y también Anoha. Y un montón de cosas. Un montón de cosas. Y también Fate. Es un capo, sí, mal, boludo. Un capo mal. El que sigue arriba también es un grosso. Salvo que tiene una mierda. Todo tiene una mierda de historia. Sí, pero esta es muy mierda. Dale, ve. Bueno, le decimos segundo. Tenemos a Tsutomu Mizushima, que tenemos Genshin Ken, Blood Sea y Guns and Panzers. En realidad, Gears and Panzers. No sé si la primera o segunda temporada. Gears and Panzer, bueno, no es redimible, pero le hizo muy bien a la economía de Japón. Hay muchas cosas que hicieron bien a la economía de Japón. Sí. En el 11º puesto tenemos a Seiji Mizushima, que entre otras cosas dirigió Full Metal Alchemist y Shaman King, entre muchas otras. Bueno, dirigió Shaman King, está bien. Pero esto también ya. Sí, además de Monster Ranger, ZTV también iba a pasar Shaman King de nuevo. Otra vez, ¿verdad? ¿ZTV o EZTV? No, ZTV. ZTV. Mal, porque me empiezan a poner torrent de Monster Rancher en EZTV y me pego un tiro. Pero Monster Rancher estaba bueno. ¡No! Tenía hecho lo interesante, pero como para ver las cosas interesantes tenés que bancarte toda la primera mitad de la serie. Y un poco más. Y ya cuando la gente empieza a morir y a reencarnar en cosas más grosas, ahí recién toma vuelo. Cuando Genki obtiene el poder del Genki. En el 10º tenemos a Goro Taniguchi, que dirigió Code Geass. Capo y total, creo que no creo. No hace falta decir otra cosa más. En el 9º puesto. Viene a decir otra cosa. Tenemos. Un grosso. Tenemos a Hiroyuki Morita, que trata eso Bokurano. Y acá tengo el nombre en inglés, pero dice The Cat Returns. Sí, una de las películas de Ghibli. Que ahora me sale el nombre, pero no era, bueno, en la segunda parte. ¿Era lo del Reino de los Gatos? Sí. Sí, la segunda del Reino de los Gatos. Sí. Pero está bien, se la conoce mundialmente como The Cat Return. Sí. En el 8º puesto tenemos a Gisaburo Tsugi. Pensé que había leído Bacano en vez de Bokurano, ¿no? Está bien, es buen director. Pero... Sí, buen director. Gisaburo Tsugi, que de otras cosas dijo Astro Boy, Touch y Nine. ¿Cuál versión de Astro Boy? Creo que la vieja. Creo. No era tan buena. La segunda es mejor. Pero tiene touch. Sí, tiene touch, pero. La de béisbol. En el 7º puesto tenemos a Yoshiyuki Tomino. ¡Púdrete! Así de simple, púdrete y a los toros que te eligieron. En el 6º puesto tenemos a. Así no hay comentario, púdrete. Tenemos a Makoto. ¡Y soy fan! ¡Carajo! Tenemos a Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, gran hacedor de las nubes y el agua, Makoto Shinkai. Que hizo. Ya saben. Hizo magia pura. Koji no Koi, dentro de lo más conocido que tiene, es lo que menos me gusta. Pero está muy buena Koji no Koi. Tipo al pozo de lo lamento. Al pozo que está en 300, yo lo pateo ahí de cabeza. y después tiro un montón de cascote para que Asagurame nunca más salga. ¿A Makoto Shinkai? Sí. ¿Qué te hizo Makoto Shinkai? Toda la mierda que hizo, nunca me gustó una mierda, un carajo lo que hizo. Bueno, boludo, hizo 5 centímetros por segundo y se zarpó. Una verga. ¿Zarpó? Otonoka, no me acuerdo si la vio o no, pero Koshinokoe se la puede meter en el orto de mil veces. Pero Koshinokoe es de las cosas cuando empezaba. Falta el día que este tarado hizo Ultimate Girlfriend, que ahora no sale el nombre. No, es Aikano, no. Eso y la completa. No. Y la completa, el tipo, la mala onda del universo, concentrada no. en una sola persona. No, Makoto Shinkai, tiene muy buena animación. Makoto Shinkai es un macho. Anima terriblemente. Esos son los esclavos que están con el acetato y el plumín, déjame de joder. No importa, es un buen asustador de esclavo, entonces. Sí. Bueno, Katsuhiro Otomo. ¡Viva la fiesta! Con esto. Akira, Steam Boy, ya saben. Sí, Akira. Veo Tomo, boludo. Acá Akira, está más arriba en la lista. Todo. Akira, la mierda. ¿En cuarto puesto? Está Mamoru Oshii. ¿Mamoru Hoshi? Oshii. Bad Labor, Dot in the Shell. Sí, pero no me gusta su trabajo en Ghost in the Shell. En Bad Labor, digo. El trailer no la vi. No me gusta. A pesar de que. En el tercer puesto. Sí, y eso es exactamente lo que no es Skycrawler, no es corto para nada. En el tercer puesto tenemos a Mamoru Hosada, que dirigió Summer Wars, Ameto Yuki Okami Kodomo, sí. Que ya lo van a pasar mañana en, y yo la tengo que ver HBO Family. Como 4 meses que la tengo y la tengo que ver. Y veo una de mis favoritas. Y Tokyo Kakeru Shoujo. El tipo es buenísimo. Para, dirigiendo. Anime. Dirigiendo película, el tipo es buenísimo. Es buenísimo y es muy comercial. Muy comercial. Sí, pero lo general son. No toma sus. No son trabajos originales de él. A diferencia de otros. Que sale de otros directores. Acá estamos premiando el director, no el trabajo. También en el segundo puesto tenemos a Hideki Anno. Que después de la verga. Anno, te decís. Este es el que decía, no sé qué hacer. No me acuerdo, es Evangelion, pero no me acuerdo si dirigió la última, porque si es la última, si también dirigió la última, tendría que mandarlo a la mierda. Por más que haya hecho Evangelion. Ah, esta semana Alche vio Evangelion 3.33, comenta sobre Evangelion. No, dale. La semana pasada. Pero... Sí, bueno, dale, comenta. Yo todavía no la vi. Es cuando mucho. Cuando yo lo vea. Cuando lo mire cero, hacemos energía sacada del culo y todos opinamos sobre eso. Dale, mire. Miralo para la semana que viene. Ahí está, ya tenemos a dos para el programa 300. Vamos a bardear Evangelion. Me van a escuchar a mí bardear Evangelion. No, ya le hice puya que. O me van a escuchar a mí del lado contrario que todavía la defiende. Defiende, todavía está en veremos. No, es indefendible, boludo. Me gustan las causas perdidas. Primero, esta causa primero tenés que encontrar para perderla. Ah. Soy un crusader ateo. Soy amo de las causas perdidas. Y en el primer puesto, según la. Acá es donde nos terminamos de cagar de risa. El director más votado por la gente que, digamos, respondió a la encuesta ganó por 2.133 votos. Hideki Anno tenía 1.411 votos. Y el primer puesto lo tiene Gorō Miyazaki. Jodeme. Sí. Ya está, se acabó. El Index, boludo. Esta encuesta la hizo el Index, no la hizo. Baja sí. La palanca, me voy a la mierda. Hideki Anno, sí, también dirigió la última de Evangelion. Hideki Anno debería estar en el 20. A la gente le gusta consumir mierda, es al pedo, le gusta la mierda. Baja la palanca, no me voy a la mierda. Bueno. Tira la cadena, si no vamos rápido. Yoshiki realizará una gira mundial en solitario. Nadie quiere a Yoshiki. El líder de la banda X-Japan ha anunciado recientemente que realizará una gira mundial en solitario. La primera parada de su Yoshiki Classic World Tour será en el festival South de Side West, que se celebrará en Texas en el mes que viene. Por el momento se han confirmado las siguientes ciudades que visitará el líder vocalista de X-Japan. Tenemos el 25. Capaz que Rayler le toca, dale, a ver. El 25 de abril va a visitar Costa Mesa. Que no sé dónde carajo está. Estás muy cerca de Full Mesa. En el 28 de abril va a estar en San Francisco. El 3 de mayo en la Ciudad de México. Así que ya calculo que ya saldrán las entradas. Vayan viendo a ver de dónde mierda está. El 10 de mayo estará en Toronto. El 21 de mayo en Moscú. El 23 de mayo en Berlín. ¿De Toronto a Moscú? De Toronto a Moscú y a después a Berlín. O sea, ¿de Canadá a Moscú? Sí. Interesante. De Canadá a Moscú y después a Berlín. Sí, vuelve. Sí, ¿está bien? Sí, no, está bien. El vuelo más cercano que tiene. Sí, sí, está bien. Después el 26 de mayo a París. El 29 de mayo en Londres. El costaba caerse por Argentina cuando estaba por el 6 de junio en Pekín. Y el séptimo en Shanghái. También va, por el momento esas son. Está re loco. Sí, bueno, pero vos fijate cómo está haciendo el mapa. Está haciendo. Y... sí. Es. Digamos, por el momento esas eran las ciudades que se confirmaron por el momento. Supuestamente van a haber más localizaciones anunciadas próximamente. Creo que es en el medio, Australia. Si baja de París a España, va a ser un milagro, pero de España a Argentina no va a ir nunca. No. Tiene que ir más o menos para África. Tiene que seguir la Ciudad del Cabo, más o menos. Igualmente, Ciudad del Cabo tenemos una chance. Ex Japón, si mira. En Brasil se va a pegar la vuelta para Japón, sí, confíame. Tendría que haber, para el recorrido que está haciendo, tendría que haber empezado en Argentina. Para después ir a Brasil y después seguir en México y lo demás. Allá, a la altura que tiene esto, ya no llega ni a palo. Si hubiera hecho el recorrido contrario y hubiera empezado por acá, sí te la creo, pero a esta altura no. Eso sí. ¿Quién te dice? Viene Ex-Japan. Yo cuando anunciaron la gira mundial de Ex-Japan, yo dije, Argentina no sabe ni por putas. ¿Y qué pasó? Después tuve fe con Dark en Ciel, pero no. ¿Y ahora qué te pasó? Que ya no crees en Dios Camote y en todas las cosas buenas de la vida. Bueno. Necesita ver una película en Controls, que cantan villancicos. Ya puede poner la película, poner especial navideño de Star Trek. No, el de Star Wars. Pasando a la micro noticia de la semana y ya vamos terminando porque Donda ya casi vamos con una hora con noticias. Con noticias y todavía tenemos mucho que hacer. Que Hatsune Miku está en todas partes, hoy en día es casi un hecho. Sí. La cuestión es que vas a poder llevar en todas partes con tu nuevo Pocket Miku. Que es esto, es como una especie de gadget donde vas a poder... un Tamagotchi. Más o menos, un poco más grande. Como un tecladito donde tenés un stylus y vas a poder hacer que Miku cante la escala musical y vas a poder recargar una canción de fondo de Miku. Y... el aparato este tiene una boca de Miku anatómico. Ojalá que sí, no. no era más fácil una PP, boludo. Es más, mira, por acá en el justo se da que en el escritorio debo tener una. Sí, acá está, mira. Acá tengo una versión del app de Miku. ¿Dónde está? ¿De Wizzy? No. Acá arriba, sí, acá está. Ahí está, ¿ves? Este es el. Encima con nariz, ¿cuál es la razón de que tenga nariz? Y para cuando le descargue salga por ahí como si fuera mocos. Pocket Miku se lanzará a la venta el próximo 3 de abril con un suplemento especial suplemento vitamínico de la revista Otona no Kagaku, que y todo esto la revista más este gadget va a salir 4.980 yenes. 50 yenes por esto, bueno, 50 dólares por esto. No sé. Bueno, el manga de Saint Canon Children se en pausa hasta verano cuando dará un salto temporal para su arco final. Van a crecer de golpe. Saint Canon Children Shippuden. El número de 13 del sí año. Se las puedo creer, o sea. De la revista Shonen Sunday de Shogakukan anuncia que el manga Saint Canon Children de Takashi Shina dará un salto. Capó. En el tiempo, a la época del Instituto de Children. Según la revista, esto será el arco final del manga. Además, Shina podrá en pausa el manga hasta el próximo verano, nipón. Al fin vamos a tener bien el... Esto ya va a ser la etapa de cosas, la etapa de Princess. Va, la etapa de Queen, mejor dicho. El avance del nuevo arco argumental se puede... Bueno, el avance se puede leer algo como... Normales y Spears y el paradero de los conflictos, Kyosuke Hyobu y Gillian y el paradero de la malicia, Minamoto y The Children y el paradero del amor romántico, muchos misterios se resolverán por fin. Muy bueno, como me acabas de hyper, hijo de puta. El próximo año se celebrará el décimo aniversario del manga, pues se daba comienzo en 2005. La mencionada, yo no sé. Vamos con un tema, porque esto ya se hizo medio largo. Nos vamos con el ending de Kikakunin de Shinko Kei. Mashiro World. Claro, sí, no, claro. ¡Suscríbete al canal! seguramente ya se hartó de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Y esto es la sección de noticias de personas. Perdón, noticias. ¡Ah! Ya me quedo pegado. Esta es la sección de series de Persona Sekai. Una hora de noticias hace mal. Oh. Sí. Bueno. Qué traumado. Quizás alguien pudo. Si tuvo la mala suerte, supongo. Pudo saber qué es de lo que vamos a hablar. Sí. Si entendieron la intro. Sí, sí. Queda todo esto, no vamos a hablar de piratas. A pesar de que pega todavía más con eso que con lo que vamos a hablar. Lo que acaban de escuchar fue la intro de The Mosqueteers 2014. Basado en los personajes de Alexandre Dumas, esta serie de acción y drama histórica es coproducida por BBC Dumas. One. Perdón, Dumas. Sí. Por BBC One y BBC Worldwide, así que ya saben a quiénes linchar. No les voy a mentir, de entrada la serie es una verdadera mierda y no debería ser vista por nadie nunca jamás. Hecha la advertencia, mi misión ha sido cumplida, pero como me tomé la molestia de hacer un informe. Pero pesa menos, boludo, sin esto. Ok, eso sonó muy feo. Bien, como les decía. Bueno, pero como me tomé la molestia de hacer este informe largo, porque pasan tantas mierdas al mismo tiempo que es imposible de resumir sin que pierdas en sentido más del que ya le carece, van a tener que sufrir conmigo unos minutos más. Bueno, esto va a tomar mucho más que unos minutos. Así que si tienen ganas de ir al baño o buscar algo de. Perdieron la oportunidad. Los Tres Mosqueteros se estrenó el pasado 19 de enero de 2014 por la señal de la BBC One, BBC One América en simultáneo. BBC ni verga. Apropiado. La serie sigue las aventuras de los mosqueteros Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan, que no es mosquetero por el momento, quienes son comandados por el Capitán Treville. Los mismos contarán con la ocasional pero vital ayuda de Constance Bonacieux. Por lo menos respetar los nombres. Sí. Ojalá no lo hubieran hecho, así no tendríamos por qué carajo enfurecernos con esta mierda. Como les decía, de Constant Bonacieux y su esposo Monsieur Jacques-Michel Bonacieux. Otra aliada de los mosqueteros es la reina Anne, quien básicamente es una de las pocas voces de la razón que se pueden encontrar en la corte del rey Luis XIII. Y los antagonistas, como no podía ser de otra manera, son el Doctor Who y Simona, la doncella lechera en toples. Disculpen, el cardenal Armand Richelieu y Milady de Winter. De Winterfell. Perdón. Hija de puta, boludo. Milady de Winter sí es una reverenda hija de puta. El primer capítulo inicia con D'Artagnan y su padre Alexandre, adivinen en honor a quién, transportando la recaudación de impuestos de Gascón, o creo que se llamaba Gascón la ciudad, no importa, hacia París. Gascón no era el propietario de los... Vos me decías a mí, yo no me acuerdo ya. Hasta donde me acuerdo, Gascón era el propietario del hotel donde termina D'Artagnan y su mujer. Sí, acá es una propietaria anciana, pero ya vamos a llegar a esa parte. Wow. Le mandaron que Gascón es el pueblo de donde viene, así que el demonio. Y si no, algo por el estilo, ya no me acuerdo. Deciden parar en una posada para refugiarse de la lluvia, y mientras D'Artagnan se ocupa de... Y van a escuchar mucho la palabra D'Artagnan... Se ocupa de los caballos, un grupo de hombres armados entran a robar la posada y su líder se identifica como Athos de los Mosqueteros del Rey. Alexandre y el posadero tratan de detenerlos, pero son mortalmente heridos. El posadero muere ahí nomás. Mientras D'Artagnan lucha contra los bandidos que van al establo, pero uno de estos logran huir. Es ahí que Alexandre sale de la posada tambaleándose y muere en los brazos de su hijo. Sus últimas palabras son... Athos, Athos. Hace oh. Sí, yo pensé que estaba pidiendo por el remedio contra la tos a base de hiedra, pero quién sabe. De ahí pasamos a una presentación genérica con el tema que acaban de escuchar, que trata de sonar épico, heroico y extrañamente pseudo español pirata, pero no pega ni con moco con la serie. En fin, resumiendo a media máquina, porque no hay forma de resumir esto. Esto también tiene maquetitas que van creciendo, si son. No, tiene una suerte de presentación que trata de ser minimalista, moderna, algo. Y que no me gusta un carajo. Ojalá hoy le hubieran copiado algo de Game of Thrones. Por lo menos la presentación podría decir que estaba buena. Resumiendo, como dije, a media máquina, el primer mosquetero en entrar en escena es Athos, curiosamente, que se despierta de una resaca mortal luego de hacerse cargo de este problemita, metiendo la cabeza en hielo, o mejor, agua helada. Lo vemos recorrer las calles de París hacia una taberna en la cual se encuentra Porthos haciendo trampa en las cartas. Su oponente es Dujon, un guardia rojo del cardenal, quien termina retándolo a duelo mientras Athos hace de juez. La escena entera es ridícula y un cliché bastante gastado, pero bueno, todavía no pasaron ni 10 minutos de esta mierda. Athos pone fin al duelo noqueando al guardia con el pomo de su espada y le informa a Porthos que Treville los espera. A continuación le pregunta dónde está Aramis. Porthos no dice nada, pero su mirada es suficiente para que Athos deduzca que su colega está repitiendo un delicioso pero potencialmente mortal error. Cambiamos de escena y nos encontramos con Aramis en los brazos de Adele, quien resulta ser nada más y nada menos que la mujer del cardenal Richelieu. La metida de cuernos llega a un abrupto final cuando el mismo cardenal regresa temprano a casa de su viaje y Aramis tiene que escapar por la ventana. ¡Oh, qué originalidad, boludo! ¡Qué original! Al verlo colgando de la misma, sus compañeros mosqueteros se ríen a carcajadas, en especial porque la ventana está bastante alta, como unos 7 metros. El escape de Aramis es doloroso, pero efectivo. Bueno, no tanto, ya que se olvidó su pistola en la habitación de Adele, quien la patea abajo de la cama justo cuando el cardenal abre la puerta del cuarto. Timing. Acto seguido, nos encontramos en la oficina de Treville, en las barracas de los mosqueteros, y este le informa que hubo quejas de los ciudadanos, en las que denuncian que estuvieron batiéndose a duelo en las calles contra la guardia del cardenal. El trío niega las acusaciones de una manera que dice claramente: sí, lo hicimos, pero ¿quién le importa? Y Treville les advierte que no va a poder seguir protegiéndolos, bla bla bla bla bla bla, etcétera, etcétera. Así se siguen peleando esto. Pero este no es el verdadero motivo por el que los llamó. El capitán Cornet. Sí, se llama Cornet este tipo. Cornet. Y su escuadrón de mosqueteros están desaparecidos. Estos se encontraban en medio de una misión secreta bastante delicada con destino a Chartres, o Chartres, no sé cómo se pronuncia esta mierda. Treville no puede dar detalles, pero les dice que la misión tiene relación con la corona, por lo que es mejor que se pongan en camino y averigüen qué le pasó a sus hermanos mosqueteros lo más rápido posible. por lo más rápido posible, quiere decir con toda la lentitud y paja del mundo, aparentemente. Volvemos con D'Artagnan, quien finalmente logra llegar a París para vengar a su padre, pero primero tiene que encontrar dónde dormir. Y aquí la posadera decrépita y mala onda. Pasamos al rey Luis XIII, quien está practicando tiro al blanco, mejor dicho, tiro a la paloma, como se concibió originalmente. Era el pequeño Luis. Sí. Pequeño e inútil y manejable Luis. Sí. Mientras conversa con Treville, es ahí que Richelieu aparece con fuertes acusaciones contra los mosqueteros, especialmente Athos, a quien acusa de dirigir un grupo de mosqueteros renegados. También la palabra mosqueteros la van a escuchar repetida hasta el hartazgo. Renegados que saquean y asesinan en los caminos, pueblos y tierras de arado en las afueras de París. Y tocan timbre y salen corriendo. También. Tanto Treville como la reina protestan y defienden el buen nombre de los leales mosqueteros, pero ante la insistencia de Richelieu, el rey no tiene más opción que acceder a que se haga una investigación. Es increíble lo lento que avanza esta serie y este informe. Volviendo al trío Galleta, estos llegan al destino de sus compañeros desaparecidos, pero no encuentran rastro de ellos y su investigación revela que iban a reunirse con un enviado de España en un convento. De nuevo, con D'Artagnan, este se encuentra comiendo el agua de letrina que pasa por sopa en la posada en la que se hospeda, y es ahí que llegan... ¡Chan, chan, chan! Milady de Winter y su acompañante, Mendoza. O mejor dicho, el primo español de Sancho Panza. Los comentarios sobre la calidad del hospedaje... Sus comentarios sobre la calidad del hospedaje provocan a Mendoza. Y... Hasta la vida, hasta donde se sabía, Mendoza era... Era como el tipo latino de tipo latino pirata super guardaespalda que se la rebancaba. Acá me lo está vendiendo re mal. Y soy, es lo que vi y es lo que estoy repitiendo, desgraciadamente. Y bueno, este lo reta a un duelo al amanecer. Cuando suben a su habitación, Milady intercambia miradas con D'Artagnan como diciendo: tené cuidado, pendejo, de te como. Y no en el sentido voraz, o quizás sí voraz de la palabra. Sí, ella sí es capaz de comérselo. Breve cambio de escena hacia la habitación del cardenal y su esposa. El intercambio de la conversación es bastante fácil de leer entre líneas. Algo así como: sé que me metes los cuernos y cuando averigüe con quién te voy a matar, perra. Lástima que la pobre Adele ni siquiera se da por aludida y haciendo el papel de la buena esposa solo se limita a hacer todo lo que el cardenal le pide. Básicamente, en este momento, necesito una distracción. Desvestite, quiero coger. Así, bien, bien malo Spock. Bien mecánico el asunto. Volviendo a la posada, Milady de Winter seduce a D'Artagnan y se lo lleva a la cama en tiempo récord. Es algo así como... 3 segundos y ya están cogiendo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el carruaje de una pareja de nobles es asaltado. El líder de los bandidos deja ir al cochero luego de decirle: recuerda que fue Athos de los mosqueteros del rey quien perdonó tu vida. ¿Alguien huele a trampa? Sí. Segundos más tarde ejecuta... Que también dejó el carnet de la biblioteca, sí. Sí, más o menos. Dejó la célula de identidad. Segundos más tarde ejecuta a la pareja a sangre fría. A la mañana siguiente, D'Artagnan se despierta con el grito histérico de la dueña de la posada. El muchacho se encuentra solo en su cama con una daga ensangrentada clavada en su almohada. Yo hubiera preferido si la hubieran clavado a él en la cabeza, pero... al carajo. El muchacho toma la daga y sale de su habitación para ver qué ocurre. Es ahí que es inmediatamente acusado de matar a Mendoza, el que yace en su bañera con la garganta abierta de oreja a oreja. Y no le queda otra que huir por la ventana de su habitación. Esta huida es algo muy penoso y doloroso. Mejor dicho, un penoso y doloroso panzazo de unos 4 o 5 metros de altura al duro piso y con un florete en el cinturón. ¿Se imaginan, no? Lo terrible, horripilante de idea que es esto, ya que por lo general eso provocaría que la guardia del florete se clave en su torso como si lo puñalasen con un caño sin punta ni filo, o sea, alto dolor. Pero como es una serie de TV y él es uno de los héroes, tan solo se fracturó una costilla, o quiero entender que se fracturó una costilla. Y se desmaya luego de huir a toda velocidad por las calles de París, perdiendo a la turba iracunda al besar en la boca a Constance Bonacieux, a quien confunde con una prostituta. la gran, oh, tengo una brillante idea, voy a chapar con esta mina en el medio de la calle y la gente va a pasar de largo porque no me va a poder ver la cara. Curiosamente, chapar con esta mina no evita que no reconozcan la ropa que traigo, mi sombrero lo ridículo, ni mi cabello. Ni el florete que tengo en la cintura, pero con que la loca, con que mi lengua está dentro de su boca, es disfraz suficiente. Si sos Jeremías de Springfield, sí. Sí. Bien, como digo, me hiciste acordar de la lengua de plata, bastardo. Como les decía, acto seguido, Constance le da un rodillazo directo en Le Pelotas. Le peló. Le volé. Sí, sí. Y breve conversación de por medio, D'Artagnan se desmaya en medio de la calle. Apenas vamos por la mitad del capítulo, así que es hora de sintetizar un poquito más. Remarco, un poquito. Constance no tiene más opción que llevar al herido e inconsciente D'Artagnan a su casa para curarlo. Cuando este vuelve en sí, luego de otra inútil conversación en la que nuestro pseudo protagonista explica sus motivos para querer batirse a duelo con Athos, le pide a Constance que le dé la dirección de la guarnición de los mosqueteros, pero la mujer se rehúsa a enviarlo a una muerte más que segura y aún en su condición, y le niega la información. El muchacho se va de todas maneras. ¿Por qué? Porque es un pelotudo. Por eso, amiga. Acto seguido, D'Artagnan encuentra la guarnición segundos después de que el trío Galleta llega de investigar el pueblo donde deberían haber estado los mosqueteros desaparecidos. El muchacho no pierde el tiempo y reta a Athos a un duelo a muerte por haber matado a su padre a sangre fría, bla bla bla bla bla. Se vuelve rápidamente obvio el hecho de que D'Artagnan no está a la altura del mosquetero y aun cuando este le perdona la vida, insiste en seguir. Portos trata de persuadirlo, pero termina siendo arrastrado a la pelea también. Aramis tampoco tarda mucho en involucrarse, y el triple duelo simultáneo en sí es bastante ridículo, con D'Artagnan atacando a cada uno de los mosqueteros por turnos, mientras el resto espera pacientemente a que este deje de darles la espalda y los enfrente. Es una pelea de... ¿cómo era esto? Una pelea del Dynasty Warrior, vos le pegás a alguien y todos los demás miran. Sí, más o menos. Segundos más tarde se cansan y cada uno le pone su espada frente a su cuello para calmarlo un poquito. Es ahí que llega Constance para detener esta ridiculez y aprendemos que Madame Bonacieux es una vieja conocida de Athos. ¿En calidad de qué? ¿Quién sabe? Segundos más tarde llega Treville con un regimiento de mosqueteros para preguntarle si descubrieron algo y para llevar a Portos a... Perdón, digo Portos a... ¿Por qué mierda puse Portos acá? Y para llevarlo a Athos a juicio por robar y matar inocentes. El juicio es tan rápido que si parpadean un segundo se lo pierden. Athos es sentenciado a morir fusilado al amanecer en la prisión Châtelet. Objection. Deny it. I am the king. Your argument is invalid. Luego del juicio, Treville le informa al rey que Cornet y sus hombres desaparecieron junto con sus cartas para el rey de España. Chiquito problema que tienen con el rey de España por ahora. Mientras, en la casa de Monsieur y Madame Bonacieux, un derrotado D'Artagnan se autocompadece por fallar en vengar a su padre. Y justo en ese momento llegan Aramis y Portos para pedirle su ayuda, para probar la inocencia de Athos. Y por ende salvarlo de morir ejecutado y de chapa descubrir quién fue realmente el que asesinó al padre de D'Artagnan. Pasaron de enemigos mortales a colaboradores, conocidos, casi amigos de golpe. De vuelta en la posada donde todo comenzó, el grupo exhuma el cadáver de uno de los supuestos mosqueteros. Y ahora son CSI. Sí, y descubren que su uniforme tiene dos agujeros de bala, pero el cuerpo solo tiene una herida del disparo que tiró D'Artagnan. Eso significa que lo mató y la bala volvió a salir por el mismo lugar y salió por otro agujero de la ropa. Probablemente. Es por... la única explicación. Sí, es la bala mágica que mató a Kennedy. Por lo que no solo deducen que este no era un mosquetero, sino que además el uniforme seguro perteneció a uno de los hombres del escuadrón de Cornet. Quienes ahora, está claro, no desaparecieron simplemente, sino que fueron atacados. ¡No! ¿En serio? ¡Son mosqueteros! Un mosquetero no desaparece, sino es que no lo mataron. Por su lado, Athos recibe la visita de un cura para oír su confesión antes de ser ejecutado a la mañana siguiente. Pero este solo tiene un pecado que confesar, la muerte de su esposa. Guiño, guiño, spoiler, Lady de Winter, mi Lady de Winter. Y finalmente vemos al maquiavélico Richelieu reunirse en secreto a mitad de la noche con su espía, mi Lady de Winter, donde discuten el éxito de su plan, el por qué eligió a Athos y por qué mató a Mendoza cuando todavía le era de utilidad. Luego de que Milady le jura su lealtad y le entrega las cartas del rey al cardenal, este le asigna una nueva tarea: encontrar al dueño de cierta pistola que encontró bajo su cama. Y acá se puede malinterpretar. Sí, de muchas y horrendas maneras. Volviendo con los dos mosqueteros y D'Artagnan, estos siguen la supuesta ruta que debieron tomar sus camaradas de regreso a París. O eso es lo que interpreto, porque nadie dice por qué carajos toman ese camino. Así de simple, simplemente están ahí. Un montón de cosas pasan porque sí. Estamos acá porque se nos cantó. Venimos por acá porque el destino lo quiso. No, nunca hay una explicación al respecto. Al cabo de unos minutos de búsqueda encuentran los cuerpos expuestos en la nieve. Dato curioso es que si la primera vez que fueron a investigar volvieron por este mismo camino, los pasaron de largo sin siquiera notarlos. Caminaron sobre sus tumbas, ¿no? Sí, lo que los hace ver básicamente como los mosqueteros más ineptos del planeta. Es que estaban transando con una prostituta y no los vieron por eso. Andás a ver, yo no los vi cuando venían de vuelta, los vi cuando llegaron. No los vi cuando salieron, pero los vi cuando llegaron. ¿Dónde estamos? Junto a los cuerpos encuentran un doblón de oro. Y Porthos, en un momento de iluminación máxima, se da cuenta que te podés pasar todo un año en París sin ver una moneda de oro española, pero es la segunda que encuentra en la semana. Adivinen dónde sacó la primera. La obtuvo en su juego de cartas con Dujon de la Guardia Roja. ¿Coincidencia? Más hoy en día. Breve cambio de escena con el rey discutiendo con Richelieu, donde este le hace entender lo inútil y desvalido que es al tratar de gobernarse su consejo. Y el hombre más poderoso de Francia responde como una nenita arrepentida que busca el perdón de sus padres y que lo saquen del lío en el que se metió. Un espectáculo deplorable, en verdad. Mientras, en otra parte de la ciudad, los mosqueteros y su mascota D'Artagnan, perdón, quise decir el joven D'Artagnan, rastrean a Dujon en una taberna. Lo secuestran y lo interrogan. Porthos hace del policía malo y Aramis hace del policía verdugo, mientras D'Artagnan se los queda mirando en silencio como un pelotudo. Estaba pintado el nene. Dujon confiesa y revela todo lo que sabe, incluyendo la locación del escondite y el nombre del capitán Godet, quien es el responsable por hacerse pasar por Athos y de matar al padre de D'Artagnan. Ahora solo resta la muy esperada escena de pelea en las ruinas de una vieja fortaleza. Ojalá estuviese salido bien. Al llegar concluyen que el lugar está muy, muy bien protegido y hay demasiados enemigos para un ataque frontal, por lo menos unos 20 hombres, si no más. Por lo que van a tener que entrar a hurtadillas, pero van a necesitar una distracción, y D'Artagnan tiene una perfecta en mente. Acto seguido, vemos a Madame Constance Bonacieux marchando directo hacia el guardia de la entrada vistiendo como una prostituta. El hombre es bastante denso y tacaño, pero la mujer logra cumplir su cometido. Y nuestros héroes logran infiltrarse. Qué escena tan pelotuda. Lástima que todo el esfuerzo por entrar sin ser detectado se va por el caño cuando D'Artagnan ve al capitán Godet, el asesino de su padre, y simplemente carga gritando como un idiota hacia un ejército de guardias rojos. Godet está como media cuadra, como a 50 metros donde está el parado. Sale de su escondite, que nadie los había visto, sale corriendo como un idiota. ¡Godet! ¡Te voy a matar! ¡Tus postres son una verga! más o menos. ¿Dónde quedé? La pelea es ridícula. Tenemos dos mosqueteros y un novato contra más de 20 hombres armados, quienes en lugar de cargar todos juntos aprovechando su gran superioridad numérica o presionarlos con su aún mayor capacidad de fuego hasta que se les acaben las balas a los mosqueteros, o mejor aún, emboscarlos, ya que para empezar deberían conocerse las ruinas de memoria al estarlas usando hace varios días como base de operaciones. En lugar de cualquier estrategia que tenga sentido y lógica, los guardias rojas deciden A. enfrentar a D'Artagnan de a uno o ignorarlo por completo mientras este carga directo a Godet pasando por al lado de más de 10 hombres, y B. correr directo hacia la línea de fuego de Aramis y Porthos para que estos los despachen rápidamente, cubriéndose en las ruinas cuando estos recargan y retomando el ataque cuando estos vuelven a apuntar sus armas. ¿Qué cosa tan estúpida? ¿Qué mierda dirigió esto? Y para cuando finalmente se les acaban las balas, los enfrentan de a uno o dos con sus espadas en lugar de dispararles. Creo que tenían la misma inteligencia que de los soldados que estaban a cargo de del tipo este en el zorro. Más o menos, un poquito menos de inteligencia. Eran todos todavía. Hijos, eran todos, iba, todos eran padres del tipo este. No, ay, no me sale cómo por se llama. Un momento estaba esperando que alguien gritara parley. No sí. Sé por qué, de lo estúpido que era la situación. Bueno, la batalla sigue su curso. Godet escapa usando a sus hombres como escudos humanos. Y cuando por fin alguien tiene en la mira a D'Artagnan sin que éste tenga posibilidad de reaccionar, el muchacho es salvado por nada más y nada menos que Constance, que en lugar de regresar a su casa cuando se desató la batalla, la mujer decide entrar a una fortaleza en ruina llena de soldados asesinos, valiéndose de sus habilidades ninjas provistas por su incómodo vestido con corset más uno, para pasar desapercibida hasta llegar al otro lado de la fortaleza y salvar la vida del, en teoría, protagonista de esta serie. ¡Guay! ¡Guay! ¡Guay! Su duelo final con Godet es paupérrimo y la forma en la que usa la espada tiene tanto de esgrima como yo tengo de bailarín de ballet ruso. En fin, D'Artagnan es forzado a perdonar la vida de Godet momentáneamente, ya que lo necesitaban para probar la inocencia de Athos. Pero cuando el joven le da la espalda, este toma su daga y lo ataca a traición, forzando a que D'Artagnan lo mate. Por su lado, Porthos encuentra los uniformes robados y junto a la confesión de Dujon, es lo único que necesitan para probar la inocencia de Athos. O sea que era el pedo conservar al otro idiota con vida. Nuevamente, Athos lo salvan en el último segundo, a la mañana siguiente, justo cuando estaban por darle la señal de disparar al escuadrón de fusilamiento. Mientras Milady de Winter observa decepcionada desde una ventana cercana. Es Wally, Milady de Winter es Wally, la encontrás en todos lados. Esa misma mañana vemos a Richelieu y a su amada. A todo esto, el capítulo no termina, simplemente no termina. Esa misma mañana vemos a Richelieu y a su mujer Adele viajando por un alejado pero muy, muy, muy familiar camino. El carruaje se detiene y el cardenal le pide a su esposa que salga para recibir su sorpresa. Y en efecto, Adele se sorprende cuando uno de los guardias rojos saca su pistola y se la lleva a rastras a la espesura del bosque donde la ejecuta. Así de así, así. Hasta antes de la ejecuta. Sí. Ah, entendiste que era un arma de fuego hasta ahí. Yo hubiera preferido lo otro, por lo menos era porno. La pobre mujer grita toda clase de insultos al cardenal y sus últimas palabras son una declaración final de amor a Aramis, la cual repite hasta que le encajan la bala. Hasta ahí se... Bien. Todo no puede ser tan sobreentendido. Sí. Por su lado, el amado Aramis, junto a Porthos y D'Artagnan, celebran su victoria mientras Athos procesa lo sucedido en una mesa algunos metros más alejado de sus amigos, acompañado solo por una botella de vino. Trata de reencontrarse con Dios al final de la botella, lo más probable. Y nuevamente, el capítulo no termina más. La antepenúltima escena, y dije bien, antepenúltima, falta la penúltima y la última, es con Dujon y el cardenal, donde el guardia roja comete el error de hablar de más con su jefe y Richelieu lo envenena mientras brindan por su libertad. La penúltima escena nos muestra a Aramis yendo a buscar a la compañía de su dulce Adele, pero una de las sirvientas de la casa le informa que la señora pasará una larga temporada en la mansión de campo del cardenal. Pero le entrega algo que Adele dejó para él, una pistola envuelta en un trozo de tela. Pequeño detalle, no era la suya, sino una de las que usan los guardias rojos, calculo que la misma con la que la mataron. Y aunque el mosquetero entiende el mensaje, en su desesperación comienza a llamar a los gritos a Adele, pero nadie responde. Y finalmente, sí, finalmente, el capítulo termina con Milady de Winter en el confesionario de una iglesia, donde luego de confesar sus pecados, el cura reacciona para el culo llamándola hija del diablo y abominación. A lo que Milady responde ahorcándolo con su propio rosario, aclarándole que no busca absolución sino venganza antes de marcharse de la iglesia. ¡Y fin! 58 minutos y chirolas esta verga. Pasemos al cast. D'Artagnan es interpretado por Luc Pasqualino, mejor conocido como Paolo en The Borgias y como el joven William Hosker Adama en la miniserie web Battlestar Galactica Blood and Chrome. Aramis es interpretado por Santiago Cabrera. De este actor vi muy poco, hizo entre otros personajes de Lancelot en la serie de TV de Merlín, de Camilo Cienfuegos en la película Che de 2008 y de Isaac Méndez en Héroes, creo que la cuarta temporada. Ustedes tendrán más idea que yo. Isaac, me suena mucho bien. Sí. Isaac Méndez. Athos es interpretado por Tom Burks. Según su página de Wikipedia, es mejor conocido por interpretar a Giac en la adaptación de 2005 de Casanova para TV. Yo no lo conozco de nada de lo que hizo y trabajó en varias películas y series de TV. Reemplazó a Dennis Quaid en el papel de Roland en la secuela directo a video de Dragonheart. Sí, esta porquería existe y la vi. Se llama Dragonheart A New Beginning. Es horripilante. Portos es interpretado por Howard Charles. Otro más que no tengo idea de abajo de qué piedra salió arrastrándose. Hizo poco y no vi nada de lo que hizo. El cardenal Armand Richelieu es interpretado por Peter Capaldi. Sí, este es el nuevo Doctor Who. Tiene una carrera bastante amplia, de la cual he visto muy poco. Hizo de uno de los científicos en World War Z y apenas lo reconozco de ahí. Entre ese papel y el de esta serie no puedo hablar mucho de su habilidad como actor, pero hasta ahora no estoy impresionado. Sí, pero eso, Doctor Who ya tiene la jubilación. Empezó a ser ahora de Doctor Who. No sé. Y también ahora es cuando fue lo de la, sí, la el vos... decepcionante... ¿Fuera? ¿Eran los cuántos aniversarios eran? Ni idea, pero el 50. Creo que sí. Para el 100 están esperando algo extremadamente grosso, según el chiste popular. Pero de onda, boludo. Este tipo de Doctor Who... Mirá, yo no vi nunca Doctor Who, pero he visto un par de imágenes y no pega ni con moco este boludo para Doctor Who. Espero que sepa actuar mejor que de lo que demostró acá. El Capitán Treville es interpretado por Hugo Speer. Guy en The Full Monty. Para el que se acuerde, este era el personaje que no tenía nada de carisma, pero lo compensaba con su descomunal pene. Constance Bonacieux, interpretada por Tam Lacari, mejor conocida por su papel como Lucy en la película de la serie de TV inglesa The Inbetweeners The Movie. En Los Mosqueteros no sé si es a propósito o simplemente ocurrió así, pero su actuación en esta serie me recordó bastante a Helena Bonham Carter en varias de sus películas. Tiene hasta un timbre de voz similar. Milady de Winter, interpretada por Mamie McCoy, esta no tan joven actriz de carrera un tanto irregular, es mejor conocida por su rol como Simona, la doncella lechera en topless, de la película Virgin Territory, una adaptación moderna de la novela italiana Il de Cameron, protagonizada por Hayden Christensen, sí, por Darth Vader, el nuevo Darth Vader, y también conocida en Italia como The Decameron Pie. Monsieur Jacques Michel Bonacieux, interpretado por Bo Porag. De entre todas sus películas y series yo solo vi Pirate Radio, donde interpretó a un tal Frederick, o sea, no tengo idea de quién carajos es este tipo. La Reina Anne, interpretada por Alexandra Dowling. Roslyn Frey en la serie de Game of Thrones, en la última temporada, creo que apareció 5 minutos. ¿En Pirate Radio trabajó? Sí, ¿vos lo viste? Ya. Sí. ¿Ah? Es de una radio en una... Sí, en el buque. Barco. Sí. Sí. No me pregunté quién carajo es Frederick, no me acuerdo y no tuve tiempo de buscar a ver una imagen. Yo tampoco. Quién mierda era, pero... Al carajo. Bueno, como les decía, la Reina Anne es interpretada por Alexandra Dowling, que hizo de Roslyn Frey en Game of Thrones, y Agnes en la película Hammer of the Gods. Esta es una actriz muy nueva, casi salida de fábrica. El personaje de Roslyn Frey no hace casi nada en la serie ni en los libros. Como para destacar, francamente, podrían haberle puesto el vestido a una lámpara. Mientras que Agnes, en la terriblemente mala película vikinga frutera, apenas dice un par de líneas, y en el final hace un giro de 180 grados luqueándose como una guerrera punk vikinga perra para la foto épica de Frey congelado en el final. En esta serie por lo menos le permiten actuar y no lo hace tan mal, pero muy newbie la actriz. El Rey Luis XIII, interpretado por Ryan Gage, En teoría actuó en el juez Dredd de 1995 y en la segunda parte de la trilogía del Hobbit como Alfred. No tengo idea de quién carajos es tampoco. El Hobbit que saludó a Bilbo antes de irse. Andás a ver. Andás a ver. ¿Quién sabe? Cadáver número 5 para mí de ese tipo. Veredicto. Esto no merece nada más y nada menos que un ¡Ardan en el infierno! Plus 500, equivalente a un menos 3. Crítica técnica, ¿por dónde empiezo? El cast es un desastre. La gran mayoría de actores son inexpertos y bastante desconocidos. No sé si te falta una crítica técnica, simplemente es una mierda. Es una mierda, pero me molesté en hacerla, la voy a leer. A todo esto, esta mierda de Pyro se durmió, está incubando en este momento. Como les decía, la gran mayoría de los actores son inexpertos y bastante desconocidos. No solo para mí, son desconocidos y punto. Pascualino como D'Artagnan es un fallo crítico de entrada. No sabe actuar y no tiene idea de cómo carajo sostener una espada, mucho menos usarla. Posta, que alguien de la producción le pague clases de esgrima para principiantes a este muchacho. El resto de los mosqueteros son una parodia de una parodia rellena con clichés que no hace más que insultar a tres de los personajes más icónicos de la literatura mundial. Si la serie fuese una parodia o una comedia, quizás podría zafar, pero no. Si esto lo hubiera hecho Mel Brooks, sería un éxito, y no lo hubiera hecho así. La historia, para su desgracia, va en serio. Antes de seguir, remarco, esta no es una adaptación de las novelas de Dumas, sino que se basa en sus personajes y ambientación para contar una historia original llena de acción, intriga, valor, romance, tragedia y aventura como toda historia épica. Otro error crítico, porque no llega ni a palo a esto. El guión es transparente y usa cada cliché y cada trama básica que existe al punto de que hasta un niño pequeño con severo retraso mental podría deducirlo mucho antes de que los verdaderos culpables entren en escena para tramar en secreto. Lo peor es cuando tratan de meter humor en la mezcla y la poca tensión dramática que logran generar, porque es poco y nada, se pierde por completo. Vos lo veis y te da ganas de patear el monitor pero de romperlo y hacerlo verga. Volviendo al cast, posta el rey de Francia en esa época no tenía huevos en la versión de Dumas, pero tampoco las pavadas. Acá es un nene berrinchudo e histérico con ataques de pánico en el cuerpo de un adulto con peluca. Constance. Se me fue la mierda el informe. ¿Dónde quedé? Constance es reducida a un personaje de alivio cómico cuando no es el ángel guardián de D'Artagnan. Porque si no le está salvando el culo, está haciendo algo ridículo para generar una risa inexistente en la audiencia. Milady venía remándola hasta la escena de la iglesia donde la cagó. El cardenal parece más un vicedirector vengativo de secundaria que una mente maestra, pero es el que más zafa. Monsieur Bonacieux apenas aparece en escena como para importar. Mismo caso con Treville, pero ambos zafan por lo poco que hacen, al igual que la reina Anne. Por parte de la producción, creo que la serie la filman en Praga. Pero los escenarios son reutilizados al punto de lo ridículo. Tenés todas las escenas del palacio, creo que son la misma habitación de una capilla, de una iglesia que está dando vuelta por ahí en Praga. El camino donde pasa todo lo que pasa en un camino con nieve, pasa exactamente en el mismo tramo del camino. A pesar de que están supuestamente en puntos completamente opuestos del mapa. Es el mismo tramo, tomado de diferente ángulo. Lo que sí me gustó, y esto es la única cosa que rescato básicamente, fue el vestuario. Dudo que sea 100% históricamente realista, pero los uniformes de los mosqueteros y los guardias rojos son muy copados. En especial la hombrera derecha de las chaquetas de cuero de los mosqueteros, que vienen reforzadas en varias capas como una armadura. Es literalmente una hombrera de armadura, pero un pauldron, pero hecho de cuero. En cuanto a la historia en general, aún para ser solo el primer capítulo, no existe desarrollo de personajes. La historia es casi inexistente, al igual que la originalidad en esta serie. El gran complot era casi salido de una serie para niños de 6 años, por lo básico. Creo que D'Artagnan tenía mejores arcos argumentales que esto. En general, lo que la BBC hizo con esta serie fue colgarse de las manijas del ataúd de Alexandre Dumas y esperar a que eso les genere dinero rápido, mientras rezan para que nadie se dé cuenta de lo pésima que realmente es esta serie. Mi humilde opinión, no se gasten ni en ver la presentación. Y para el que se pregunte en casa si es mejor que la porquería en la que trabajó Orlando Bloom en 2011, desafortunadamente les tengo que decir que eso es una obra maestra en comparación con este pedazo de mierda. Te juro, me creo la parte del dirigible cañonero espacial pirata steampunk mil veces antes que ver un capítulo más de esto. Vamos con un tema, no era mi. Y Sakurangel comparte lo mismo que digo yo. Battlestar Blood and Crown es una mierda. Vamos con un tema. Sí, vamos con un tema. Algo que me anime, porque esto ya esto me quitó las ganas de vivir. ¡Suscríbete! Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. De regreso en esto que es Persona No Se Cae, sección cine. Cine 3D. De. Y Alcha está hecho un secretario de la puta madre. Bien, Alcha. A ver. Y bueno, en la sección de cine de Persona No Se Cae, tenemos cine del carajo. Sí, tenemos, y tenemos ciencia ficción del carajo. A ver, esta semana, Persona No Se Cae presenta Robocop 2014. ¡Sí, carajo! Esta semana nos pagamos el boleto y pudimos ir a dar un pequeño lujo al cine. Lástima que no agarramos el miércoles de pobre, tuvimos que ir el lunes de no tan pobres y pagamos igual. Y... al menos fue bien utilizado el dinero. Sí, sí. Y bueno, vinimos a contarles la papa que nos trae esta remake del nuevo siglo. ¿Cuántos spoilers tiene el informe? No muchos. Listo. Acuérdate que lo hice yo. Y bueno, y después ya les digo que quedó bien. Aparte dije que estaba buena la película, así que no voy a spoiler casi nada. Bueno, pero antes de seguir con lo importante, vamos a comentar un poco de la trama. Y seguimos, a pesar de que la trama ya la deberían saber, pero acá cambiaron un par de cosas que tienen que saber. A ver, nos encontramos en el futuro. Un futuro que podríamos considerar que está bien al borde de irse bien al carajo. En esta realidad que la humanidad vive, resulta que la violencia ha llegado a picos históricos y que esto podría ser tranquilamente 10 años después de la purga. Y no solamente Estados Unidos, sino que todo el mundo está bastante hasta la pija. Estas explosiones, o sea, de la más pura encarnación humana, han provocado un remedio que supera por mucho el problema. No para mejor. Gracias a grandes compañías, de las cuales la más representativa que tenemos es la querida OSP, se ha implementado la iniciativa de seguridad global donde... lo que importa es la eficiencia. La humanidad la podemos dejar de lado. Por cosa de la política y... la paranoia global. Uno de los productos de línea de este verano... De este verano primavera. Es el nuevo prototipo del robot de 2 metros con procesador PS4. Que está completamente equipado con armas, tácticas de combate. Y es completamente mortal. Y si no le gusta ese modelo... No discrimina entre niños ni ancianos. Y si no le gusta ese modelo, también podemos ofrecerle el pack ED200 nuevo Remake Super Custom, que viene con misiles, 2 ultrametralladorotas y su propio surtido de drones con misiles incendiarios. La puta hostia. como para que no entiendan, todo muy lindo y muy explosivo. En el mundo la cosa está tan jodida que varios países han implementado operativos androides para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y aclaro, sus ciudadanos. Por lo general lo que significa esto de llenar las ciudades de uno, voy a decir, uno de estos operativos cada 10 metros más o menos. Sí, ayuda a disminuir el crimen y lo que vos quieras. Pero está el pequeño hecho de que si a esta cosa se le flashea, O sea, o se le flashea el teclado, o te detecta como de alguna manera como una amenaza potencial. Esta cosa es completamente capaz, y seguramente lo va a hacer, de partirte al medio en una ráfaga de ametralladora. Y yo... tampoco tanto, solo le faltan dos balas quizás. Sí, sí, no te... su excelente puntería y te revienta como un melón. Te mira y te... Bueno, y obviamente que no se mide, no mide tanto las consecuencias o los objetivos al volar un edificio a la mierda en la pura flama eterna para detener un pendejo con un cuchillo. No es algo tan loco pensar de que venga así el... venga un flaquito con una pistola y se quiere hacer el vivo y vuele él y lo que estaba atrás de él y lo que estaba atrás de lo que estaba atrás de él. curiosamente, posta, muy raro, uno de los países que no acepta esta ideología de modo loco es Estados Unidos. Por cosas de una ley, que no me acuerdo cómo se llama la ley, pero es el nombre del funcionario este. La aparente buena voluntad, vamos a asumir, de la conciencia social de la gente. Voy a decir que el líder de uno de estos partidos del Congreso ha determinado que los individuos robóticos están terminantemente prohibidos. O sea, poner robots en territorio estadounidense... bajo cualquier tipo de cosa es prácticamente es crimen contra el Estado un poco más. La gente se traumó mucho con Matrix, sí, y sí. Yo robot. Sí. Y acá viene la de por qué lo hacen. O sea, ¿qué creen que siente un robot al jalar del gatillo? Y yo diría tranquilamente, pues lo mismo que yo, pero y menos capaz. Pero como yo soy bien hijo de puta, sé que la gente se cree que mejor que yo, entonces bueno, vamos a decir que... ah, sí, los robots son malos. Bueno, esta ley aparentemente está cagándole el palo a Ray Reynolds. Voy a decir a Raymond Sellers, que está interpretado por Michael Keaton, el presidente de la OSP, porque la OSP necesita... un contrato con Estados Unidos para consolidarse como una mega empresa. Lo cual es un chiste porque le venden a medio mundo y esto es medio pelotudo, pero bueno, lo que hay. Y ya que la OSP vende estos androides a cientos de países, no creo que por no poder vender en suelo local les vaya a cagar su multimillonario universo, pero bueno, vamos a decir que sí. Pero la gente va a racionalizarlo de esa manera. Nuestro producto es tan verga que no lo compran en nuestra propia tierra y lo tengo que mandar afuera para que alguien lo compre. Que no nos conozcan. La gente va a pensar eso. Y vos, todo el mundo así, todo lleno de puntitos. Lo dicen en un país con robofóbicos. Sí. Por otro lado, de la historia tenemos, voy a decir, en un pequeño punto de Detroit, tenemos a dos oficiales que se están jugando el cráneo para hacer lo que nadie más se atreve a hacer. El oficial Alex Murphy, interpretado por Joel Kinnaman, y su compañero Jack Lewis, interpretado por Michael K. Williams, voy a decir, el cual no solamente ha trascendido las barreras del género, sino también de la raza. O sea, se están enfrentando solos a la mafia que contrabandea con armas de grueso calibre. Y, o sea, como esto no es barrio chino ni son los 80, esa vida. Voy a decir que si tuviera Twitter, sería el grupo de apoyo a la vuelta de Anne Lewis. Blanca Fabia, teta. Blanca teta. Pelirroja. Machote. Rubia cereza, ojos azules. Sí, rubia cereza. Machote. Ojos azules y altamente perra. Los orígenes tranquilamente de... ¿cómo se llamaba la loca esta que aparece en Resident Evil 1? No, el juego. Jill Valentine, tranquilamente Jack Lowe es el modelo de vida de Jill Valentine. Yo lo prefiero con teta, ¿qué crees que te diría? Bueno, como le decía esto, se pueden imaginar que esto no es ni barrio chino ni son los 80, y es sabido que dos policías contra el mal no va a terminar bien la cosa. Ahora, ¿en esta película está Kurt Russell? No. Entonces también no es barrio chino. A ver, la película de acción deja como recuento un par de mafios tirados en el piso y un oficial herido. Nada de gravedad, pero lo suficientemente enculante como para que su ahora compañero Alex tenga no solamente evidencia de que las armas se consiguieron de una fuente muy muy interesante, sino que también tenga el suficiente engule como para llevar el caso hasta las últimas consecuencias. ¿Hay alguien llamado Bodiker? No está Clarence Bodiker en esta película. Esa es una cosa muy rara, no tenemos a Clarence Bodiker en esta película. Se lo extraña Clarence Bodiker. Pero ya eran muchos. Bueno, mientras que tenemos cosas como que el popular comentarista Pat Novak, interpretado por el excelentísimo señor Samuel Jackson. O sea, no para de atacar al gobierno de la forma más estúpida. Planteando los beneficios de que cada 2 metros, pues casi cada 2 pulgadas, esté plagado de robots mortales, y cómo no deja espacio a la crítica y a la opinión pública. Voy a decir que una desgracia cantada ocurre. Un atentado deja a nuestro prota Alex en condiciones médicas deplorables y su vida pende de un hilo y espera el milagro, la muerte o algo peor. Y peor es lo que vendrá a manos de, voy a decir que Jack Lewis, quien en un intento, voy a decir, de doblar las leyes lo más posible, tomará su mejor científico en estar en el área de rehabilitación, el doctor Dennett Norton, interpretado por Gary Oldman, en pos de iniciar un proceso para meter un hombre dentro de la máquina. Una oferta firmada directamente de la mano de Clara Murphy, interpretada por Abby Cormison, será todo lo necesario para iniciar un camino solo de ida. Y tras un par de millones de dólares, mucha tecnología de punta y un par de, voy a decir, de decisiones de qué se queda, qué se va, nacerá lo que de las masas se aclamará como Robocop. Pero voy a decir, este nuevo modelo no es el viejo que conocemos. Este tiene memoria, nunca ha dejado de ser quien es. Y a pesar de todos los implantes y cosa loca que tiene, sigue siendo humano con defectos. Hay que quitar los defectos. hay que quitar el cerebro y todo lo que está alrededor. Hay que quitar los defectos. Cerebro le falta un cacho. En esta nueva iniciativa tenemos al hombre, a la máquina, el mensaje viviente y la crítica social. Esta cinta está plagada de acción, mucho drama, con gore, obviamente con todo el gore que les gusta. Una cinta que le doy el beneficio de ser una de las mejores reinterpretaciones de nuestro tiempo. Les entrego Robocop, ustedes estén listos para lo que sigue. Sepan comprender que si no meto más datos es porque spoileo y no quiero. Pero ahora pasemos al informe de vez en cuando. Se lo digo de onda, la movie está muy zarpada. Antes que todo, aclaro de nuevo, esta no es la movie del 76. No vayan pensando que es la movie del 76. ¿76? Sí. ¿No era del 80? No, del 76. Pensé que era del 80. Sí, sí. O sea, carajo, ni siquiera estamos en el mismo siglo para que sigan midiendo la película como la vieja, media pila. No vayan con esa expectativa. Pueden decir que les gusta más la movie del 76. Están totalmente perdonados, a mí también. Estoy diciendo 86. 86. Me parecía, entonces, tengo que mal, no, parecía que era del 80. Tengo mal el dato, entonces bien, gracias a Corangel. Pero igual, no estamos en el mismo siglo como para que vayan midiendo la película con la barra esa. O sea, para empezar... y acá sí me va a salir los fanboy. La película empieza del carajo, con un reportaje de Pat Novak, posiblemente la representación de todo lo que está mal en la humanidad. Pedazo de hijo de puta. Presentando la eficiencia de los robots armados en el extranjero. Obviamente que lo que eligen para esto sería, no sé si es Palestina o un lugar de por ahí cerca. ¿Vos qué decís que era? Afganistán. Afganistán. Irak. Bueno, tenemos a estos maniquís metálicos haciendo análisis cada 2 metros de la gente. Drones con bombas a 2 metros del techo. Y la versión más avanzada del E-209, el cual es menos redondito, pero mucho más jodido. La cosa está del re carajo. O sea, vivir así, de onda el futuro, qué pedazo de mierda. Y encima de todo esto, lo más interesante es que no podés evitar ver, tener así una fugaz ilusión de Solid Snake pasando por atrás en el fondo luchando contra algún Metal Gear. O sea, la cosa se ve del re carajo, está muy buena. Gráficamente la película es muy buena. El diseño de Robocop está muy bien acorde a lo actual. Y si bien tiene una... no tiene la carga nostálgica que nos gustaría. Queda bien lógico el cambio que le hicieron. Igual no da... nos dan más y momentos donde nos muestran diferentes modelitos del Robocop. Entre ellos el viejo y por supuesto lo que podemos denominar como la elección de la gente. El cual es inmediatamente descartado porque la gente no sabe una mierda. puntos extra por la moto de Robocop. Está muy buena. Es un diseño simple, pero está bueno. ¿En la 2 no tenía la moto? Sí. Pero y no en es... la 3 tenía el jetpack. Sí, pero no es como el. No es como el diseño de la moto de la 2. Esta es como más Kawasaki Ninja, una cosa de. Pero está copada la moto. Y punto también para el rediseño de lo que yo creo que es el cañón Cobra. No sé si es el cañón Cobra posta, pero hace algo muy parecido. ¿Estamos hablando de Cobra o estamos hablando no, de Robocop? El cañón Cobra de Robocop, ¿te acordás el que no, usan? No sé si se llamaba Cobra. Sí, o sea, sí, son los cañones, no me acuerdo qué cosa, modelo Cobra. Son los que usan el... Son esos cañones sniper que tiran y... ¿Estamos hablando de un rifle o estamos hablando del brazo que se cambia? No, es el rifle. Es el rifle que el que trafican los locos. No sé, ¿se me está hablando de un producto de OCP o me está hablando de un arma real? No, ese es un producto OCP. Ah, listo. Entonces ahí me... Ahí es el rifle idea que trafican en la 2. Puede ser, no me acuerdo ya tanto. Sí, bueno. Sakurangel, a ver si sabes esta. Sí, esa. O sea, si vos te sabés, si no me acuerdo si es en la 2 o en la 1 cuando trafican con el cañón Cobra. Cañón Cobra, Wikipedia. Sí, seguro sale. Todo. Pero no me voy a gastar. Perdón. Robocopedia. Bueno. Sí. ¿Qué más? Bueno. Lo que sí me resultó raro, pero igual sería medio estúpido que lo tuviera, es que es la falta del cuchillo hackeador. El pincho, el picayelo hackeador. O sea, el USB sí, ancestral. Sí, sí. O sea, estaría raro que lo tuviera. Estaría raro que lo tuviera. Estaría bueno que lo tuviera para matar a un par. Pero concordemos. Mira, como arma de punción para atravesar armadura, bien. Está zarpado. Pero concordemos que en este momento donde Robocop toma todo del aire satelital Wi-Fi, es medio estúpido que lo tenga. No tanto. Como arma para. Ah, como arma sí, como arma está re bueno. No solamente como arma melee, arma anti-robot. Ahí tenemos el dato de Sakurangel, es en la segunda de este cañón Cobra. No, como arma anti-robot. Imagina que el pincho tira una descarga después eléctrica dentro y atravesas la armadura la zona donde están los circuitos. Tirás una descarga eléctrica con el pincho incrustado ahí y haces caer al robot automáticamente. Sí. Muy buena arma. Sí, muy buena arma. Era Pyro, eran épocas de disqueque. No, pero te digo, si ahora podíamos usar el pincho de esa manera sería genial. Ya sí, el pincho es para perforar armadura. Imagínate, perfora una de los de no me acuerdo cuánto. Los E-209. Es muy raro que la película no se les ocurrió usar eso. No, es que. Estás dejando para una segunda, esto va a ser una trilogía. No, digo la vieja, que nunca se le ocurrió usar el USB contra un E-209. Capaz que la armadura era muy gruesa. No, y usaron la escena para hacer shock de, oh, me va a arrancar la cabeza con esto y loco la clava la computadora. Yo te digo, se hace ya en la del 86, hubiera sido muy frutero para la gente de esa época pensar de que ibas a poder transmitir toda esa información por el aire. Y no sé, Ender's Game. Tesla. Tesla, Nikola Tesla. Pensaba que la electricidad iba a ser del wireless. Sí, desde un primer momento. Y salió, pero lo cagaron antes de que lo pudiera hacer bien. A ver, voy a decir que las partes gorosas de la película están buenas. Este Murphy está bastante peor que el viejecito. Lo que sí me pareció medio raro es que no tuviera un daño facial severo. Igual es de asumir que, como la idea era dar una buena impresión al público, le metieron cirugía plástica del culo para arreglarle todo este tema. Le sacaron la cara y le pusieron un molde de silicón. O sea, lo dejaron bien trabajadito. Era re loco que lo hubieran dejado todo sangrante y todo hecho mierda. A ver, ¿qué más? Sí, le quedó muy poco del cuerpo. Bueno, pero hay un detalle que sí me dio por las pelotas en esta cosa. Y tiene que ver con la gráfica. En una parte de la movie, el camarógrafo lo agarran y se pone re loco. O sea, y... no sé, como que se come un burrito de con extra chile picón maramuntesco. Y se entra a moverse. Se entra a mover a los nervios. Y le agarra como una especie de ataque epiléptico. Y la cámara se sacude de modo estúpido en una toma donde tranquilamente están en una sala. Y no pasa nada. O sea, no está pasando absolutamente nada. Y el tipo está con la cámara que lo sacúen. Y honestamente les quedó para el ojete esa parte. Se sacó totalmente de la película. O sea, ¿qué estaban? Estaban charlando en un living. Estaban apretando, pero estaban en un libio, o sea, no daba para que el tipo empezara. Esa es la película amateur. Sí. Porno. También tenemos cosas como que Robocop saltando. Robocop saltando, ya es mucho. Pero acá la gráfica de Robocop saltando está afanada de la película de iRobot. O sea, discúlpeme, pero es la misma gráfica. Es exactamente lo mismo. A nivel actoral está muy buena. El nuevo Alex es, voy a decir, es muy convincente en todo momento. Y también es muy convincente la parte cuando de a poco va dejando de ser él y te lo hace notar bien feo. El comisionado Gordon, como el Doc, voy a decir que es un papelazo. El tipo empieza como el re buen tipo. Y después ves como poco a poco lo van ensuciando hasta llevarlo al borde. Muy bien. La actuación del esposo de Alex en la movie es muy importante. Puedo decir que es lo que más lleva la carga dramática en la cosa esta. Solamente voy a decir algo de Gary Oldman. Toda su carrera hizo villanos. Creo que el único personaje bueno fue Gordon. Y ahora están haciendo la regresión otra vez. Sí, ahora están haciendo la regresión al mal. Como dije, la esposa de Alex tiene un papel importantísimo en toda esta película. ¿Se llaman Luis? No. No me importa. O sea, ya de primera era viuda. O sea, la primera era la viuda que se entera de que el esposo sigue vivo. Y en la nueva versión, ella carga con toda la culpa de haber firmado para haber hecho esto posible. Y convertir al padre de su hijo en Terminator. Madre ejemplar, boludo. Y en cuanto al hijo de Alex, lo mejor que podemos... Con que la mía lo hubiera convertido el mío en un tostador. Y pues sí, cuanto al hijo de Alex, lo mejor que podemos decir en favor a su papel es que está ahí y no molesta. Y es el mejor halago que le podemos dar a su papel. Ahora voy a destacar dos actuaciones. La primera, Samuel Jackson como Pat Novak. ¡Qué pedazo de hijo de puta! Te daban ganas genuinas de tirarle con algo a la pantalla por ser pedazo de basura humana. Papelazo, no sabe lo que es Pat Novak, es un papelazo. La segunda es la del Prezi 12P, la mejor representación de Steve Jobs que he visto en mi vida. Y por eso no voy a ver esta película. Y voy a decir que, y en cuanto a Luis, lamento decir que en esta película le dieron muy poca pelota a su personaje, pero creo que con todo lo que pasa, sí, con todo lo que pasa no les quedaba mucho tiempo. A nivel argumental, la película cuenta con uno que otro punto raro e inconsistente, pero son perdonables fácilmente gracias a toda la acción que te mete y todo el genuino argumento que tiene. O sea, tenemos la vida de Murphy, su transformación en Robocop, sus dramas familiares, el crimen que lo llevó a convertirse en eso, un poco de la vida del científico que tiene a cargo el proyecto, el entrenamiento de Murphy, la resolución del crimen, las escenas de acción y mucho, mucho más. O sea, casi no hay un segundo en la movie donde no esté pasando algo importante o tremendamente trascendente para la historia. Y acá es donde viene la parte complicada de todo esto, o sea... Ya que este proyecto les quedó tan bien, y creo que en taquilla le estaba yendo bastante bien. Hay un par de puntos que podemos decir que dejaron abierto. Y las posibilidades empiezan a girar. No dudo que esto se convierta en la primera piedra de una franquicia que podría tranquilamente terminar transformándose en trilogía. No temo que lo hagan. No temo que lo hagan. Temo que se olviden de por qué lo están haciendo y qué representa Robocop en este momento, porque no es Robocop, no es el superhéroe de acción. Robocop es el mensaje de acción. Y se pongan a batir y les salga cualquier cosa. Hay que verla por el simple hecho de que está buena. El director encargado de esta vez es José Padilla, quien dirigió la genial movie Tropa Elite. Y que ahora nos trajo esta película que creo positivamente que no se deben perder. Y vamos a poner un panorama todo gordo de todo esto, que es un gran día para hacer un asado. Posta. Alche comentario. Algo que sí es muy, para mí, muy diferente, a pesar de que por ahí sí te puede caer medio mal, es que Robocop siempre está en modo tutorial ultra hype. Sí. Y eso por ahí, digamos, respecto al otro Robocop, que era un poco más tostador. Por ahí sí te choca un poco, pero supongo que después en un momento ya lo ignorás y bueno, lo aceptás, es como... Son otras épocas. Pero en definitiva, dentro de las cosas de remakes que se han hecho... Ustedes no vieron Robocop 8. La japonesa. No. La serie de TV que continúe y terminó sacando películas para TV. No, bueno, la serie de TV. Continuando la numeración de la primera trilogía. Y sacaron 5, 6, 7 y 8. Si no me equivoco, tuvieron en 6. Que es un número parecido a un 8. El tema es que la gente no se acuerda de la serie animada de Robocop del futuro. O sea, piensen, la película puede haberse convertido en eso. Con Robocop que sacaba esquís de los pies y tenía propulsores. No me hagas acordar. La parte de que en el juego cuando empezaron a pasar eso. Porque murió un canal cuando lo empezaron a pasar. Creo que murió Magic en ese momento. Sí, no, Magic. Sí, era Magic. Fue el último año de Magic que empezaron a pasar toda esa verga. No, yo no tenía SAS. Tuvo que haber sido Magic y compartían la misma producción. No, Rocket. No, quizás. No, Rocket ya había desaparecido. O Big Channel. No, Big Channel ya había desaparecido, ya había... solamente lo veían en Mendoza y un par de países del norte. Un par de provincias del norte. Tuvo que haber sido Magic porque empezó a pasar toda esa basura de lata. Sí. Y bueno, esa mierda, lo tuvo que haber sacado eso del aire. Y lo pasó en entera. Sí. El único que me caía bien era el logo con la armadura nanotecnológica, pero porque estaba re loco y era una versión mal hecha del Reaper. Tuvo una serie Robocop. No, tuvo dos. Tuvo dos, sí. Entonces yo vi la buena. La serie vieja, que era. No era buena, estaba pero. Estaba basada en la película. Estaba basada en la película. Salía directo menos, de ahí. Era más o menos. Con la que te vendían los muñecos. Sí. Con el Robocop que todavía no hacía nada. Y después tenés la otra con el Robocop que corría, volaba, se convertía en moto. Era un centurión. Era un T-1000 ese Robocop. De acero líquido ya. No había forma de justificar la transformación. Bueno. ¿Vamos con otra cosa? Sí, vamos con otra cosa. Robocop. Sí, un saludo a Sakurinchi que nos estuvo tirando los datos necesarios para terminar este informe. La Academia de Policías. No. La serie. No, por favor, no. Yo quiero ver un Mahoney Jones de esta época. Así me terminan de destruir los recuerdos de la infancia. Bueno, nos vamos con el decimotercer ending de Fairy Tail. Bueno. Kimigakure Tamono. Es un pedazo de ending. Thank you. しくて泣いているの。そう、素直に生きるってこんなにも自分でいられる。青い空と海が全てを包み込むように、風に乗せてささ、情熱よ。 Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Volvemos a lo que pasó no sé qué de Hajimaru-yo. Hajimaru-yo, con otra sección loca. No sé por qué hago yo dos secciones una atrás de la otra, pero bueno, lo que Yo me quería sacar la bronca. Y Alche ya había hecho noticias. Sí. Mala suerte. Bueno, a ver, ¿qué tenemos esta semana? En esta semana tenemos el informe de Alche, que no sé por qué está acá, pero bueno. Si te acordás, hacemos todo desde una computadora. Sí. Pensé que lo hacíamos de la más pura internet. A ver, ¿qué tenemos esta semana? En la sección de anime de personas se cae. Que empieza el informe de una manera empieza, muy... Y bueno. A falta de un poco de sentido común de mi parte. Básicamente porque hice este informe con medio cuerpo que se me estaba saliendo. Y en un estado muy deplorable. Esta semana. Pues, y en honor a la sangre derramada. Les traigo Strike the Blood. Oh, sí. Una serie cargada de magia con acción loca que nos trae recuerdos de Tuaru. Puedo decir que es como si fuera Tuaru en un mundo muy diferente, en una tierra muy lejana, tal vez, quizás. Pero no resulta compararlo con Tuaru. Sí. Pero es como que va por ese lado. Sí, no está tan buena, pero va por ese lado. Bueno, pero antes de empezar a tirarle qué va esta cosa, les tiro más o menos los datos de la serie y continuamos. Strike the Blood es una serie de TV estrenada el pasado 4 de octubre del 2013 y cuenta con una duración no determinada hasta el momento, pero se le especulan unos 24 capítulos. Y una segunda temporada quizás, pero no se sabe. La serie por el momento está en emisión y va alrededor de los 20 capítulos. Creo que estamos en 18-19. 18-19, por ahí. Y no, tiene que estar a la par con un capítulo de diferencia con Lock. Los Horizon. Así que si no está en el 19, tiene que estar en 18-20. Sí, si en esta semana se estrena el 20, se estrena el 19. La serie va a terminar cuando alguien finalmente se coma al protagonista. Sí. Ahí termina la serie. Y no sé en qué sentido se lo van a tener que comer. Bueno, a ver. La cosa esta está desarrollada en un futuro cercano al nuestro. No el de mañana, pero calcúlele unos 60-50 años. En este mundo tenemos un par de cambios en el universo. Resulta que de repente, y sin algo que lo haga más trascendente, criaturas mágicas empezaron a salir por todo el mundo. Así de onda. Es el mismo caso que con Yuffie. Sí. O sea que cosas como hombres lobos, monstruos, brujas y todo tipo de cosas raras empezaron a salir de abajo de su piedra. Y por supuesto que pasaron a ser su debido destrozo, muerte, destrucción. Y después de que, después de todo ese tema, de que los ríos de sangre corrieron, y el simple hecho de que había más humanos con armas que monstruos caminando por el mundo, la cosa llegó a un estado de civilización, de civismo mutuo y la típica coexistencia de las especies. Se crearon ciudades gueto. Ciudades gueto. Esta vez las pokecartas no funcionan. No, esta vez las pokecartas no funcionan. Obvio que no se puede en todo el mundo por tema de discriminación, la religión y toda la pelota. Pero voy a decir que la cacería continúa en varios lados, no en todos lados. Para prever que todo se vaya al culo y que la guerra escale a mayores, se impusieron dos grandes cambios en el mundo. Primero que nada, los vampiros. Los reconocidos como los monstruos más poderosos, por lejos, o sea, capaces de destruir cosas de forma zarpada, ser inmortales, regenerarse y un montón de cosas más, tomaron el control de varios sectores del mundo, proclamándose como los gobernantes barra representantes de razas mágicas en ese sector. Los progenitores. No eran tantos, unos cuatro. Pero eran tan zarpados que con ellos solo levantaron, se encularon un cachito y alcanzó como para que todos se calmasen. Qué copado que es vivir en región 4. Segundo, se crearon varios sectores, o sea, alrededor del mundo donde la coexistencia entre las criaturas sobrenaturales y lo humano es moneda corriente, porque no porque sea un habitante de la décima cueva del infierno, del bosque maligno, del continente sangriento, significa que es un tipo malo. O sea, solamente significa que vive ahí. El setting de esta serie toma lugar en uno de estos lugarcitos de convivencia humano-mágico. Una isla artificial cerca de Japón. Y el papel del prota termina cayendo en Koyo Akatsuki, un flaco de secundaria alta que tiene mucho que ocultar. Y mucha, mucha mala leche, pero que se compensa con un montón de amigas. Sí, sí. Entonces, en todo caso, no le podríamos llamar mala leche, pero bueno. Intentando vivir su vida normalmente, el tipo vive con su hermanita. Podemos decir mala sangre. Sí. Vive con su hermanita y su hermana, la cual. Su hermanita y su madre, la cual casi nunca aparece por tema de trabajo. Va a la escuela y jode con sus amigos. ¿Conociste a la madre ya? Sí. Tremenda hija de puta. Sí, por eso el nombre. Le esquiva un poco al día, pero no pasa nada, pues no pasa más de que un tipo que durmió mal a la noche. Y además de que, pues si tiene un aire medio depre, pervertido, nada lo destaca el chico de una persona común y corriente. Pero notarán que no dije en ningún momento que el tipo era común y corriente. Luego te vamos a convencer. Resulta que un día en la vida de Koyo, en un momento que él no recuerda ni el cómo ni el por qué, el flaco se murió. Ya íntegro, se murió. La causa de muerte del flaco tiene que ver en alguna... Con una lolicón. Sí, tiene que ver en alguna medida con una loli. Con su relación con lo que conoceremos más adelante como uno de los vampiros más poderosos del mundo, la llamada tercera progenitora Kaleido Blood. Algo así como Conata diabólica. Conata mala. En un acto que ni él recuerda ni entiende, aparentemente Kaleido Blood murió y en un momento al otro Koyo estaba tirado en la calle sintiéndose para la mierda para darse cuenta después de que ya no era humano. Ahora es importante aclarar que en este mundo los vampiros no son algo que podemos llamar muy vampírico en términos normales. Estos seres de gran poder o con forma humanoide, o sea, que se... Pues sí, se regeneran prácticamente al toque de cualquier daño que le hagan. Y sí tienen mucha fuerza. Y. O sea, tienen mucha fuerza y poder. Pero ahí acaba lo común. Estos vampiros sí toman sangre. Pero no necesitan tomarla. O sea, la toman porque de onda. Es más algo que hacen porque lo quieren hacer que por otra cosa. Por un impulso más que por nada. No tienen debilidades étnicas. Dígase cruces o boludeces. No se transforman en nada, no controlan animales, por decirlo de alguna manera, animales así, cuervo y bla. La luz solar no les hace nada, o sea, Koyo es el... voy a decir que es el más insolado del grupo, pero realmente no lo mata, le molesta nada más. Y su mayor poder es la... Pero le molesta al nivel que una persona que se levanta... Que se levanta... De golpe y se ve la claridad del día que le entra por la ventana y lo deja ciego. Sí, le molesta... Y le duelen los ojos y le duele la cabeza de golpe. Le molesta a nivel quemada, no le molesta a nivel de otra cosa. Y su mayor poder es la invocación de su Kaimas. Un poder que está al servicio de un vampiro... Voy a decir, son cosas que están al servicio de un vampiro aparentemente de onda. Los familiares. Sí, los familiares, los cuales... Tienen un nivel mágico de, podríamos decir que de un nivel mágico de 4000 de base, cuando son el como bestias sagradas, son como bestias sagradas que sirven al vampiro, pero lo sirven de onda, porque te volviste vampiro ya tenés varias. No tan así, algunos lo tenés que capturar, pero sí, los heredás. Sí, sí, lo vas heredando de algo que no voy a hablar ahora. Sí, por sí, sí, sí. Y voy a decir que tiene, como dije, tiene un poder básico de 4000, póngale, por ponerle un número, cuando el poder mágico más zarpado de esta serie en el mundo apenas llega a los 1500. O sea, son cosas muy, muy voladas. Pero la vida de Kocho está a punto de dar un giro medio, medio fuerte gracias a Yukina Himeji. Voy a decir, en un punto X del mundo, en perpetuo secreto y con el apoyo de los grandes poderes del mundo, está la Asociación del Rey León, un grupo casi sectario, que fue creado... Siguen al gran y poderoso Simba. Sí, sí. Oh, no, Kimba. No, Simba. Kimba era el león blanco. Que fue creado básicamente para entrenar y controlar a personas con diferentes artes mágicos y marciales, para hacerlos capaces de enfrentarse a todo tipo de amenazas mágicas de altísimo calibre. Y si sos recontragroso, te dan el título de Mufasa. Mufasa. Mufasa. ¿Cómo era? No me puedo acordar cómo era. Era la... Sword Dancer no, y no, la... No, no, no, no, no, no, no, no, no. La canción de Mufasa, que era... Se la voy a poner a cantar. Si la, se la guarda, la, se la pone la, a cantar. La bicicleta... No, no, no, no, no, no. Era... La morena, la bici y la mamá. What the fuck? La morena, la bici, la mamá. ¿Cree que cantemos Hakuna Matata? Entre esos estudiantes y recién graduada tenemos a Yukina, una flaca un poco menor que Koyo, la cual... De nada, Saku. Sí, sí. La cual es especialista... En una bandeja de plata, sí, sí, con tus órganos internos de guarnición. Todo chorriendo. Es especialista en, voy a decir, lanza mágica nivel 1. Entre otras cosas, entre otras boludeces que pueda hacer. A la cual se le fue encomendada la observación y, si es necesario, la eliminación de un posible cuarto progenitor que no debería existir y no es tan seguro dónde está, pero tienen una idea muy cercana de por dónde puede andar. Sin demasiadas habilidades estilo encima, tenemos que Koyo... Creo que era la idea, era hasta no saber qué onda, cuál era su inclinación. Sí, sí. Como que es algo que no debería existir si fuera malo, y si es bueno, vamos a verse la vista. Sí, sí. Creo que eso fue el general. Esa fue la idea general. Como dije, Yukina no tiene demasiadas habilidades steel y Koyo la detecta casi al toque. Y voy a decir que no sabe por qué la está siguiendo, no tiene ni idea. Pero no le gusta ni mierda. Pero como la flaca está buena, medio que se la banca. Y tras una pelea callejera medio inevitable, el secreto de Koyo se va bien al culo ante Yukina, quien lo targetea al toque. Y de ahora en adelante será su sombra, con la excusa de observarlo. Pero se le nota de entrada que despertó algo más que interés en Yukina. Su interés de observarlo en el baño es increíble, sí, sí. Pero nunca es cumplido. De ahí, o sea, de ahí en más tenemos cosas como que Yukina se muda a la casa de al lado de Koyo para observarlo mejor. Piso de abajo. Piso de abajo, como para observarlo un poco mejor. Y se mete a su escuela. Obviamente ella es más chica que él, así que se ve obligada a llamarlo senpai. De ahí en más tenemos otros quilombos de la vida de Koyo. O sea, que por ahora serían encarnados en forma de Asagi y Aiba, la compañera de clases del cuarto progenitor, la cual está re buena, es re fácil, está re enamorada de Koyo y se le nota leguas. Y de paso su amigo de la infancia. Y le caga soberanamente el hecho de que de la nada aparezca Yukina y se lleve a Koyo a quién sabe dónde, a hacer quién sabe qué cosa. a todo esto, Asagi es, entre otras cosas, una hacker del carajo y una de las encargadas de que la isla artificial se mantenga flotando en el agua y no explote, o que los extintores de incendio y los semáforos no empiecen a esparcir rayos láser mortal por toda la isla. Es algo más común de lo que se imaginan en ese lugar. Sí, sí. Pero, todo esto, todo el mundo en esta serie tiene por lo menos unos 30 secretos y dos identidades secretas. Sí. De las cuales no pueden hacer nada al respecto, pero todas se relacionan exactamente lo mismo. O algo completamente paranormal y salido del culo. O algo tecnológicamente muy zarpado. Y salido del culo que lidia con cosas paranormales salidas del culo de zarpado. Así que tanto la misma, pero como que no, ninguno sí, puede decir yo soy tal cosa. Es como la escuelita de la KGB, una cosa. Sí. Bueno, pero la vida de Cocho no se quedará solamente en el harem, que ya de hecho, que un vampiro así no debería existir en el mundo, aparezca en el mundo, sí pone el equilibrio de la balanza muy en jaque. Y muchos usarán esta excusa para intentar sacarle provecho. Más allá de eso, tenemos las propias situaciones. De un mundo que incentiva batallas personales entre varios facciones terroristas, gubernamentales, de ultraizquierda, cosas de la iglesia y similares. Y por supuesto tenemos... Yo pensé que estábamos hablando de la facción Camillo en Tuaro. Sí, y por supuesto tenemos todo tipo de peleas contra todo lo mágico y místico que se pueden llegar a imaginar. También tenemos el hecho de que el harem de Kojo empieza a crecer exponencialmente y tenemos cosas como la aparición de Sayaka Kisaragi, otro miembro de la asociación del Rey León, que en este caso es... La Sword Dancer. Es la Sword Dancer, que tiene poderes muy diferentes a lo de Yukina. ¿Qué vendría siendo lo de Yukina? Vendría siendo llamar espadachín. Podemos seguir tirando nombres como ser Canon Kanase o por qué no simplemente la que voy a llamarla ahora por Romeo por ahora como la Foria. Sí. Y un par más, pero la cosa se va a seguir complicando. Llega Tanque Kun. Cuando llega Tanque. Tanque. Petanque. La serie en sí está. Te la presenta en forma de acto de 4 capítulos. Todo un entorno de, remite mucho a lo que es Tuaru. Porque Tuaru también te la presenta en forma de 4 capítulos. Es más, podríamos pensar en cierta medida, sin demasiado esfuerzo y cosa loca en el medio, que la ciudad academia está a 2 horas de la isla artificial. Porque posta, ¿verdad? Hasta el diseño es parecido. Es bastante razonable. Y otro dato loco que les puedo tirar es que al margen de su buena música y su gráfica, voy a decir que su gráfica es media paja, media rara. Genérico. Sí, es como media rara. O sea, muy genérica. Sí. Sí, sí. O sea, está bien hecha en muchos momentos, en algunos momentos mejor que otras. El diseño de personaje sí es bien genérico. Muchos personajes se parecen demasiado al punto que un cambio de ángulo te puede hacer confundir de qué personaje estás hablando. Y ni se diga. Un ejemplo, Yukina, Canon. La profesora, sí. La hermana de Kojo, la hermana y otros dos personajes más que están dando vuelta por el fondo. Canon y la Foria. Otro que ni se diga. Pero en eso hay una explicación. Sí, sí, hay o, un sentido para eso. Pero... Otro que ni se diga cambiarles el color de pelo. Oh. O cambiarles la ropa directamente, sacarlas de la ropa que usan todo el tiempo. En ese punto medio que se durmieron. También. Tiene otra cosa loca que se está acostumbrando ahora, que es que cuando meten algún efecto mágico o cosa extraña, la gráfica que se le aplica a esto es como una rara capa de 3D. O sea, es como que te sacan los colores de azul y rojo, te los desenfocan. Y si no estás muy acostumbrado a esto, te terminas jodiendo. En Noragami también lo hacen, pero como que en esta serie pasan más cosas mágicas más seguido, es como que el efecto te está todo el tiempo y te puede llegar a romper mucho las pelotas los colores molestos. Por lo demás, la serie está muy bien. La trama no es la mejor del mundo, pero aguanta sin ningún tipo de problema. Y es recomendable completamente. Y no hay motivo como para la cual la deberían dejar pasar. El director de esta serie es Hideo. ¿Eh? ¿Esa es la historia original de anime o está basada? Creo que está basada en una novela, creo. Pero no estoy seguro. Life. O sea, tiene toda la pinta de estar basada en una novela Life, me parece que sí. Como dije, el director de esta serie es Hideo Yamamoto. y espero que esto no los aleje de la serie. El tipo es el director de Shin Tennis No Jin Samantha, cual podemos conocer como The Prince of Tennis. O sea, dirigió Prince of Tennis y dirigió esto. Son sus únicas dos cosas. Pero lo bueno de esto... Por ahora le perdono la vida, pero o sea, no se repita. Sí, sí, o sea, se ve que a esta serie sí la quiere. Y esta sí la está haciendo bien. El creador de la serie vendría siendo Gakuto Mikuno, creador de Dantalia no Shokan. Y una serie que a la mayoría no le gustó, pero yo la disfruté, Ayura Crane. Igual, otra cosa que tendría que ver algún día. Sí, sí. Igual no se fijen en esto. La serie es buena, independientemente que la haga y que la dirija. Y ahora. O sea que estamos cerca. Si hubiera venido Goro Miyazaki, te hubiera parecido. Y seguramente lo hubiera cagado y no sería buena y no estaría hablando bien de esta serie. Independientemente de quién la dirija. Sí, sí, sí. Bueno, pero por eso digo, la serie en este momento es buena. Y ahora lo que o puedo decir. Un ataúd o un pozo muy profundo. Sí, y ahora lo que puedo decir es que estando cerca del final de la una serie. Una cámara de gases. Cerca del posible final de la serie, pero todavía no sé cuánto va a durar. No puedo. O sea, no recuerdo un capítulo que no me haya gustado. O que me. O que haya dormido. O que me haya dormido. O que me haya dejado con. Que no me haya dejado con ganas de no ver el siguiente capítulo. Dato aparte, la serie tiene una puta costumbre de dejarte en un cliffhanger sí. Horripilante. Horripilante. Eso ayuda mucho capítulos. Que sigas viendo la serie. Sí, sí, sí. No, pero. Los que la agarren ahora van a tener un montón de capítulos que la van a ver tranquilísimo. Pero los que la vemos semana a semana la sufrimos como bestia. Sí. Por lo tanto, pequeño consejo: cuando lleguen al último, esperen a tener los 4 capítulos. Veanlo todos juntos, esperan en los siguientes 4 capítulos y sigan y vean todos juntos y así sucesivamente. Mm. El penúltimo arco duró 3, pero este va a 3, pero muy pegado a lo que sigue. Es continuación de lo que pasa en el. Todos momento. Son continuación, pero este es más continuación todavía. Sí, porque este no terminó en realidad la historia. Es como cerramos hasta acá porque la historia dio un giro argumental del re carajo. Y cambiamos el nombre, pero son todas parte de la misma mierda. Sí. A ver, para más los dos locos que les puedo tirar, tenemos a Koyo, que vendría siendo Sentaro en Sakamichi no Polon, se le nota mucho. Y Yukina, que es Saki en Shinsekai Yori, que también se le nota mucho. Algunos sellos se notan mucho. Sí, sí. Son esos. No, pero en actitud digo yo. Maldición. No, pero creo que Yukina tiene más actitud que Saki en ese sentido. Y para terminar les digo que la hija de puta de la organización Rey León, putos de mierda, se la entregaron en bandeja de plata con toda la intención y toda la malicia. Pero así como que agarraron y dijeron, vos te ponés acá y observalo. Y cosas van a pasar. Y vas a hacer comida. Sí, sí, no, es una logística bárbara, eso hay que aplaudirle mucho. Qué lástima de esa organización no se mete en nuestras vidas. Sí. Es una buena serie, disfrútenla y después me cuentan. Lo que yo en un primer momento es Extract My Soul, que es el primer ending de la serie. Y nos vamos con el segundo opening de la serie, que se llama Strike the Block. Sí, de ahí tengo mal el dato. Entonces nos vamos con el segundo opening. Sí, mandé el segundo. Nos vamos con Fight for Real. ¿For Real? For Real. For Real. For Real. For Real. Come on. take it, you take it, but you don't want to break it. I know that you like to make it, this is your reality. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir, lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo, en lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México, las microconvenciones. Chicas cosplayers, violencia, tráfico. Llegue, aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos, esto que persona se cae, Hajime Ryo, sección sacada del culo. Sección sacada del culo. Con cosas para comentar. Sí. Comentario para hacer. Empecemos con esa propuesta que seguramente vas a hacer. Ajá, esa cosa. Que sí, yo sí. Me imagino que sos vos el que está ideando toda esa cosa. ¿Tenemos que eliminarlo y reemplazar la posición? No, no hace falta, por ahora. Tengo un arreglo con mi plan. Hay que buscar a Pairo Vaquero otra vez. Sí, por lo menos él era cuate. Una excelente imitación de vaquero de los Silva. A ver, bueno, esta es la cosa. Tenemos una gran camada de juegos que están saliendo para Steam con índole galgue, con índole simulador de, o sea, como el simulador de cabras, el simulador de vacas, el simulador de gato rompedor, el simulador de granjero, y el simulador de vida. Y ahí es cuando una epifanía llegó a mí. Y dije, después de tener tanta boludez, ¿por qué no podemos tener el simulador de idols mejor pagado de todo el mercado en Steam? Y dije, ¿y por qué? ¿Por qué no lo podemos tener? ¿Y qué hace falta para tenerlo? Y en Steam tenemos la plataforma Greenlight, donde podemos pedir cosas. Y ahí llega el petitorio. El petitorio encabezado por mí, porque si lo buscan en Greenlight está encabezado por mí. Que es el de traer Idolmaster a Steam. Y luego lo pongo así como grande. Idolmaster. Como todo fan de Berserk en la Tierra, estoy a punto de desintegrarte a golpes. Reza tus plegarias, madafaka. A ver, ¿qué me va a decir? Porque no tenés, digamos, la autoridad de Namco Bandai. El usuario, ser usuario me da la autoridad. ¿Usuario de qué? De Steam. ¿Usuario de qué? Segundo. Ser fanático me obliga. Segundo. A ver. Namco Bandai, o quien carajo se le sea que está a cargo de los proyectos o de la franquicia de Idolmaster, sí, tiene que decir, vamos a hacer un port a PC. Y en la puta vida va a pasar eso. Error, error. Hay un juego de PC, de Idol Master, de cartas. De cartas. De cartas. Y la, el Idol Master 2 salió en 360. El 360 es. Todos los juegos de 360 pueden ser fácilmente porteados a PC. Según dicen. No, ahí según está la... confirmado. No, según dicen. Eso solamente lo hicieron para vender la 360 en Japón. Solamente fue para eso. No tienen problemas para vender computadoras, así que no van a hacer el port. Pero no les costaría nada hacerlo. Están perdiendo un fangote de plata. Sí, les costaría. Tiempo y dedicación que no tienen a usar eso. Solamente quieren usarla en pajearse. Y en no escribir Berserk. Por lo tanto voy a tener que golpearte. Pero yo sé que mis hermanos esquimeros me ayudarán. No. A ustedes no les hablo todavía. Todavía no son hermanos esquimeros. Porque la gente de Steam no escucha razones. Es como la gente de 360. Ah, error, error. Ofertas. ¿Escucho ofertas? Bueno, escucho yo por eso. Ofertas. Por eso está toda la propuesta está planteada desde el nivel económico, no del nivel fanático. El nivel fanático lo puse en otro lado, donde pedí ayuda. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos juegos de Namco Bandai están en Steam? Si querés, ahora prende Steam y te digo. Después cuando... un Naruto. Hay un Naruto. Ah, viste, con suerte un Naruto. A ver, por lo que me acuerdo, así, pero de acordarme ahora, hay una hay Naruto, Onimusha, ¿qué más había? Bueno, el coso nuevo, ¿cómo era? El nuevo Strider, el Ikaruga, empecemos con lo básico. Street Fighters, toda la gama Ubisoft está ahí metido. No me acuerdo, pero así de entrada no te puedo decir. Pero si querés pongo Steam, pongo Namco y sale. Empecemos con los ejemplos básicos. Por hecho de que vos te querés comprar la PlayStation 4. Sí. Y que después seguramente cuando salga el sistema bien, el de PlayStation ese que... ¿El PlayStation Now? El PlayStation Now. También más o menos. Sí, bueno. Pero no pasa nada. Se llama esperar. No estoy hablando por mí, estoy hablando por el resto de la comunidad. No, que también vos, quiere jugar el juego. Estás hablando por vos. ¿Y qué le importa al mundo si hablo por mí si toda la gente quiere jugar este juego? No. ¿Vos querés, Alche? Yo quiero eso. Yo también quiero verse. No quiero jugar este juego de verdad. Obvio, huevo. Soñar no cuesta nada. Pero con soñar no hacemos nada. Por eso ponemos la iniciativa en el grupo. Creamos el grupo y tratamos de juntar votos para hacerlo posible. Creas. Creo. Creas en ¿qué? Singular. Porque el plural de acá presente te va a patear el culo. Sí. Creo el grupo para poder juntar, para poder traer cosas. Yo le voy a dar a vos y a todo tu grupo juntos sus pataditas en el culo. Mitcherman quiere rebaja en Total War. Aguante, Mitcherman. Sí, está la rebaja en Total War. Porque en el Shogun Total War a todo esto. Vamos a ver cómo se desarrolla la cosa esta. Yo igual le estoy haciendo campaña viral por todos lados para que te vayan a apoyar esto. Y Warrior en la lista. Pueden estar. ¿Por qué no? No, que ya están. Sí. Pero nuevamente, bueno. Es un juego verga. Sí. Que no tiene... mercado en Estados Unidos. Sí, yo de cualquier manera voy a poner la liga para que vote, para que revisen el tema y lo voten. Bueno, ella tiene mucha plata con él, además, no sí. Creo que un poquito más le vaya aparte a decir, vamos a jugar ese poquito de plata. Aparte, tranquilamente pueden portear el 1, no necesariamente el 2, puede empezar por el 1, que ya está casi descontinuado el 1 y sigue siendo un juegazo. Les aviso ahora mismo que he implantado una maldición en este grupo. Por cada uno que vote a favor del Idol Master, uno de sus testículos se consumirá, se volverá una piedrita inservible y arrugada. Tu maldición es una vida. No te creas, han funcionado durante toda la vida. Toda la gente que odio está muriendo. Ha muerto Ricardo Ford. Te la puedes curar con tu murió line. Chávez. Murió Gaddafi. Falta que muera Cristina Fernández de Kirchner y voy a ser feliz. Murió Stalin en su momento. Stalin. Cayó el régimen de Clinton. Si te comes un mente, murió... se te va la maldición. ¿Castro está vivo todavía? Si te comes un tic-tac, se te va la maldición. Sí, pero está más cerca del ARPA que otra cosa. Así que Castro va a morir también. La gente que odio muere. Eso porque odias a mucha gente. Es muy barato. Estamos con la siguiente cuestión. A ver, Javi preguntaba... ¿Qué cuestión es más importante que la Idol Master? Dale, a ver. Saber qué hacemos entre cortina y cortina. A ver. Acá es lo que hacemos entre tanto. Seguro que querés preguntar qué hacemos. Yo a veces duermo. Dormís en los informes también. Sí, también en los informes duermo. Llama a dormir. Sí. En un estado de sueño medio consciente. A ver, yo particularmente o dibujo, o leo un cómic. ¿Eh? O me pongo a joder. Anche trata de evitar que todo el tema de la consola se caiga a pedazos. Sí. Cuando grabábamos, era. No, de hecho, había. No había tiempo casi, para boludear. No había tanto espacio en el medio. Excepto había, como habría que esperar, pero. Sí, pero igual no teníamos tanto espacio. Modifico para boludear. Modifico reglas estúpidas del RPG de Dragon Age. Sí. No el videojuego, sino el de tablero. ¿El rol de tablero? El rol de tablero. ¿Le veíamos personajes? Hablamos de lo que vimos y no vamos a reseñar por un tiempo largo. ¿Como fruta? No he comido fruta enfrente de mí. Pero me he ido y he comido una fruta porque si no me duermo. No ha compartido su fruta con nosotros. La semana pasada. Eso suena re mal. Porque teníamos tiempo. Los temas por tanda era como sí, mucho. Como... Y en este momento deberíamos estar planeando qué hacemos para el programa 300, pero como que no lo sé. Yo lo dije. Hacer un clásico programa super, hiper, mega. Huevo, te conectás muy poco a Skype. Largo. Te conectás muy poco a Skype y te conectás exactamente cuando no estoy yo. Yo te quiero llamar posta, pero no estás. Seguime la línea de pensamiento. Un programa clásico, hiper, mega, soberanamente largo, culminando en quemada. ¿Y en qué estado podríamos llegar a esa quemada? Porque llegaríamos hechos mierda sin voz, delirantes. ¿Qué mejor manera para ponernos a ver anime o películas ridículamente zarpadas? Más que largo diría, podríamos hacer varias sesiones. ¿De qué? ¿De qué? Si empezamos a las 7 podemos terminar para las 3 o 4 de la mañana, lo que nos daría exactamente un par de horas para ver una película o 3 capítulos de anime. La cuestión es que... tiempo perfecto para una transfusión de sangre. El programa pesaría alrededor de un giga. Mixler nos lo devuelve, o sea, lo agarra, lo quiere subir y nos lo devuelve. Podemos cortar y reiniciarlo cuando estamos acercándonos a cierta cantidad de horas. Podemos hacerlo un día, después hacerlo otro. No, pero al día siguiente. Al día siguiente. Al día siguiente. No es parte de eso. Al día siguiente y otro al día siguiente. Tener que verlo tres días seguidos ni en pedo. Cuatro días seguidos quizás si hacemos rol esa semana. Pero ni loco. Tendríamos tiempo de planear. O sea, de última, alquilamos un complejo vocacional, nos vamos ahí y grabamos de la ahí a orillas de la pileta y a la mierda, pues. Yo mi pozo de hielo con mi computadora. Bueno. Bueno, eso era más o menos lo que hacíamos. Sí, sí. Y también quería saber cuáles eran los orígenes de la primera generación de personas que cae. O sea, ¿quieren que cuenten los orígenes de Aiko de Yo? ¿Los orígenes de Junk and Pon? No, creo que solamente quieren saber cuándo llegamos nosotros acá. Se los voy a decir, todo esto es culpa de Ancho. Sí, él es el productor. Él es el productor. Toda la idea fue culpa de Ancho. Esto se negoció en mi casa. Esto se negoció en mi casa cuando había un integrante femenino llamado Clover que duró exactamente un año, un poquito menos de un año, después se retiró, abandonó la pelea. Se jubiló. Como rata por gigante. El grupo en general se conoció sin saberlo en la primera proyección de anime que hizo, el primer ciclo de anime que hizo Aiko de Yo en la Asociación Japonesa, bueno, 2004. Estábamos todos ahí y no teníamos ni idea quién era. Es más, casi nos mandamos a la mierda mutuamente para ello por una boluda que yo estaba hablando de una serie que le estaba spoileando él sin saber quién mierda era. Si de vuelta a decirme, ah, genial, me cagaste la historia, así, bueno, mala suerte, si jodete. Nadie te dijo que escucharas mi conversación. Si hubiera fotos en ese momento, sería muy raro marcar como el circulito. Ah, mira, ahí estaba Anche. No nos damos cuenta quiénes éramos ni qué íbamos a hacer por los próximos, ¿cuántos? ¿7 años ya? Sí. Son 7. Ya son 7. Ya son 7. O sea, iríamos por eso. Para hacer 2004 nomás. Nos conocemos, sí. 10 años, una década ya sé que nos conocemos, boludo. Qué quilombo, boludo, qué feo. Mirá, nos conocimos grande, ¿eh? No nos conocimos desde la infancia, nos conocimos grande. Qué raro, nos terminamos masacrando mutuamente con katanas. Todavía tenemos tiempo. Che, ¿cómo se llamaba el boludo este de NASA que cuando llegábamos 4 años amigos decía, alta amistad, loco? El An. Qué persona al pedo, qué desperdicio de genética. Un saludo de Lanto, tengo tu teléfono, algún día te voy a llamar para bardearte. No que sea mal flaco, pero aposta, qué desperdicio de genes. Va, terminamos. ¿Alguno decide alguna duda más sobre el origen de esto? Y sobre Shanken y sobre Aiko, son dos generaciones. Todavía podemos contar. No le podemos decir sobre el origen de Shanken porque ni yo me lo sé. No, pero todavía podemos contar cómo surgió el nombre de personas. A través de una joda muy loca y comida. Sí, y falta de ganas de seguir pensando. Sí, y el manga de Naruto Segai. Aquí está, no. Muchas cosas ya estábamos haciendo con No Se Cae al final. Este ya momento que ya estábamos recontrinchados las pelotas. Mira, yo recuerdo en un momento que no me dieron pelota y podríamos haber sido Genshiken. Era retrucho. Pero era perfecto. No, hay un podcast que se llamó Genshiken que duró 2 meses. No. Pero fue después de que nosotros existimos. Sí, pero igual. Mucho no. Después. Es más. Cuando poníamos una solicitud de algo, poníamos la descripción del club de Genshiken. La Sociedad del Estudio de la Cultura Audiovisual Moderna. ¡Éramos Genshiken, boludo! ¡No me jodas! Chica, porque nunca conseguimos. No, en esa, porque esa carpeta nunca sirvió para conseguir sponsors. Eso, posta la carpeta, sí, de la. Decía eso en la carpeta. En muchos lados completamos eso. Sin saber lo que lo hacíamos mutuamente, boludo. Y nos enteramos mucho después que lo estábamos haciendo. Está re bueno tener un documento firmado por el Estado con eso. Ah, y en un punto conseguimos a Ken. Pero eso fue muy resumido. ¿A qué hablan? Encima de juegos de rol de mesa. Solamente hemos intentado jugar Dragon Age, pero Nick Pranas no nos hace la tarea muy fácil. No, no, es un juego que está muy mal hecho. ¿Qué juego jugamos? Nosotros hice de rol de mesa. ¿De rol? Dragon Age, el único que he tomado en serio porque todo lo demás. Una vez jugué Tulo y otra. No, nunca. No, llegaste a hacer una hoja de personaje de Tulo imaginario. Una hoja de personaje de Tulo y una hoja de personaje de vampiro y nunca lo jugué. Jugué Tulo y una vez jugué Star Wars. Era muy mal el de Star Wars, la verdad. Yo jugué Tulu 2 meses antes de tirarlo de Dragon Age. Qué punto, buena sesión. Y en un punto tenemos a Andrés y a Maxi que juegan de todo, entonces como que nada más. No, Andrés lo primero que jugó fue esto y después agarró para hacer el rol de Seven Seas. Toto, qué quilombo que es esa cosa. Empezó re mal. Eligió sí, mal. No, eligió una cosa que. Eligió muy mal. Son tomos y tomos y tomos y tomos pesados, boludo. ¿Qué le costaba elegir un barelón, boludo? ¿Qué le costaba elegir cualquier cosa en eso? Pero bueno, él se le eligió y sí. Que si le gusta es fantástico. Sí, pero bárbaro. Bien. Bueno, vamos con el cierre y volvemos. Sí. De Sakuranga Incorporated. Imagen y movimientos son simultáneos. El cine es luz motorizada. Y nuestros ojos le dan vida. Y a cambio, nos ofrece los polos vitales, orden y caos, pasiones y razón. Fuga de tiempos en desorbender con su inventiva técnica. La promesa, dejar, ver más allá. Más allá. Allá. El Chincas. Ahora síganos en chincas.blogspot.com. Por favor, deja tus comentarios. Más allá. Allá. Chincas, escribes con X y N. Más allá. Y esas cosas hacemos en el corte, ¿ve? Empezamos a hablar de estatus y cosas locas. No, yo lo subí, nomás como para continuar con el tema que habíamos hecho. Bueno, llegamos al final de esto que es Persona No Se Cae, Hajimaru Yo, programa 26. Y yo aparecí casi después de un mes. Sí, muy mal. He estado ocupado y he estado enfermo y he estado más ocupado y más enfermo. Casi un mes. Casi, no fue un mes, pero fue casi un mes. Y hoy podría haberme quedado en casa con el dolor masivo de cabeza que tengo, pero elegí venir. Así que. Elegiste agradezcanme. Elegiste escapar del olor a Tiner, eso me pasa. dolor, sino la reacción química que me hace en la cabeza el dolor, la aneurisma que tengo que me está latiendo en este momento. Bien. Medio de contacto. Antes de eso, llegamos a la mitad de la temporada. ¿Qué pasará en la siguiente mitad? Uy, ¿quién morirá? Uy, qué miedo. ¿Quién revivirá? Realmente Pyro, si él. Sí, posiblemente yo. Yo voto por el que desacra Berserk. Bueno, que Toromiro regresará alguna vez con Berserk. Bueno, nuestros medios. Si le creen la cantidad de paja que le queda en los huevos, lo sabrá. Es que ya se pajeó tanto que se le fue el calcio de los brazos y ya no puede escribir manga. Solo nos queda hacer una cosa: inventar algo que sea mejor que Idol Master. Yo casi. Es la misma mierda que digo cada vez que encuentro con algo que terminó inconcluso y que está re bueno. Imaginen su final. Y lo que más les guste, les vale. Sí, quedó así. Funcionó con Ranma. Sí, que también dije la frase en su momento. Bien. Bueno, nuestros medios de comunicación, ya que nos vamos despidiendo, son personasdecae@gmail.com, que es nuestro blog, nuestro mail. Nuestro mail. De Red Gmail, donde pueden mandarnos, ya saben, sugerencias de algún informe, o de algún anime viejo, o algún nuevo, alguna consulta sobre algo. ¿Sobre algo? ¿Algún mensaje? ¿O alguna cosa de colaboración a la que sí le damos pelota? Perdón, huevo, por no darte bola. Te está costando contactarte. Y si quieren pasar un buen rato, nuestros números de teléfono están en la mayoría de los baños públicos. Eso sonó para la mierda. Muy mal lo tuyo, muy mal. El mío no está en ningún baño. El tuyo está en todos los baños. No, mis paquetes están en todos los baños. Pyro el candente, para un buen rato llama este número. También pueden visitar personasdecae.blogspot.com, nuestro sitio en blog, donde pueden encontrar los informes que vamos leyendo en este programa. Informe y ultra. Y también van a poder bajar en programa. Sí. Y la aplicación de para Android. Y pueden contactarnos en Twitter a través de @personasdecae. Sí. O agregarnos a su círculo en G+. Bien. ¿Algo más antes que nos vayamos? Voten por Idol Master en Steam. Recuerden, sus testículos se convertirán en pasas. También recuerden es que si están escuchando esto a través del medio grabado, o sea, nuestro podcast. ¿Qué? ¿Les vas a regalar algo? Porque no, también los invitamos a que nos escuchen en vivo, ya que por esas razones que estamos haciendo las transmisiones a través de Mixler. En vivo, 7:30 de la tarde. A veces, los viernes. Posiblemente un poco más tarde. Los temas que están en nuestra lista negra, Sobakasu. Sí. Kenshin, en general. Sí. Platina. Platina de Sakura. Platina, sí. Un montón de cosas de los 90 y principios del 2000 que. Que fueron quemados por nuestros antecesores. Antecesores, contemporáneos y futuras generaciones. Sí. Todo. Bueno, vamos. Pero dentro de todo no son tantas. No son tantas. Queremos que se quede así. Por eso yo varío mucho la playlist. Muy poco dentro de todo que digamos. Che, ¿qué pasa con estos 772 corazones? Bueno, nada, no, son 772 corazones. La gente nos quiere. quizás en algún día nos redituve plata, todavía no. Todavía no. Tenemos que subir esto a YouTube. No, tenemos que subir. ¿Querés? Tenemos que subir la cosa, un print screen, la bajada de la promo, porque. Y del ese programa. Hablando de promos, hoy me bajo las promos nuevas. Ya sé que tengo las promos viejas, hoy me bajo las promos nuevas. Nos estaremos viendo la semana que viene, supongo. Sí. Si es que no pasa algo. Sí. Entonces, saludos a la gente que nos estuvieron escuchando en vivo a través de mixler.com/PNS Podcast. PNS Podcast. Pero siempre te agradezco por eso. ¿Sabés lo que no? Siempre la puse como PNS Podcast. ¿Sabés lo que no? No fui con doble intención. Saludos a Kion Kun. A Pairo, a Huevo, a Mitch Herman, a Seri, que estaba con nosotros con su nueva foto de Avatar. Kion-kun, solamente voy a hacerte una advertencia. Ese nombre es sagrado y espero que lo lleves por lo más alto. Talía. O morirás. Él no sabe lo de Talía. Bueno, También saludos a Gavit, que siempre nos manda sus consultas y sus preguntas. Mitchellman dice Total Wars para todos. A la pared, que siempre está con nosotros para el final del programa. Si se te agradece la pared. Y a Sakura Angel. Bueno, vamos. Saludos a la gente que estaremos viendo la semana que viene. Quien estuvo con nosotros fue Pyro. Épico, épico. Ha ido el Master, épico, épico. La muerte personificada. Me sale Sache. Y supongo que quizás en algún momento te aparezca alguien, quizás, ¿no? No les prometo. Yo tengo que arreglar un par de cosas todavía. Hay un par de programas especiales que tengo que arreglar todavía. Bueno, hasta la semana que viene. Ah, nos vamos escuchando el end de temporada de Kingdom Sagi. Oto no Naru Hoe. Dale. Vamos con la gran. Sí. ¡Pucho! Hasta la semana que viene. Bye, Ni. Adiós, vicepresidente. 続く。